Hoy es sábado 19 de enero, es el segundo sábado de cada mes y vuelve la Cafeta de Radio Malva, el programa de Radio Malva en el 104.9 de la FM. Cafeta es un programa que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo acaba. Salimos el segundo sábado de cada mes, de 6 de la tarde, de 6 a 9. Es un programa comunitario que realizamos todos los programas de Radio Malva. Puertas abiertas al campo. El Mambo Duquesa de Sergio Mendoza y la orquesta. Y contamos hoy en nuestro... Hoy dedicaremos el programa a, lo hemos titulado, Carajillo, Canuto y Radio, siguiendo una de nuestros temas favoritos que hemos heredado de patada al listón, el programa de Radio Malva, que estará hoy de programa invitado en la Cafeta de Radio Malva. Tenemos con nosotros a Lola, a David y a una sorpresa musical que os desvelaremos 5 minutos más tarde. De momento os dejamos con la primera, Caramelos, Los Amaya. Qué bueno. Estos eran los Amaya, Fermín y no recordamos, Delfín, perdón, y no recordamos el nombre del otro, el feo y el guapo, para entendernos, un tema de 1985. Estamos en la Cafeta de Radio Malva, lo loco. Podéis llamarnos al teléfono 963-561-917. Lo repito, 963-561-917. Y hoy celebramos un programa especial, 3 horas, dedicado al apasionante mundo de la marihuana, celebrando el aniversario del 19 de enero, San Canuto, que nació en 1040. Canuto el IV, el Santo, pasó a la historia como el monarca que gobernó Dinamarca con mano de hierro e hizo todo lo posible para asentar su poder sobre la religión católica, algo que consiguió a base de dotar riquezas al clero, el muy cuco. En su delirio de grandeza, el monarca quiso expandir su currículum y convertirse en rey de Inglaterra. Fue esta empresa la que acabó con su vida en 1086, ya que en pleno reclutamiento de campesinos daneses para llevar a cabo la cometida, estos atrincheraron a Canuto en una iglesia y le causaron la muerte, alancelándolo mientras clamaba al cielo en el altar del templo. Pobre hombre, pobre Canuto, tendrían que pasar 900 años para que la similitud de su nombre con uno de los sinónimos en español de la palabra porro provocase que se erigiera ese 19 de enero como una fiesta ad hoc para reivindicar el uso libre de la marihuana. En esas andamos y tenemos la suerte de poder contar esta tarde aquí entre nosotros en los estudios de Radio Malva de la calle Barraca con Nacho y Julius. Muy buenas tardes, tierna canalla. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué nos vais a tocar? Pues nosotros podemos tocar muchas cosas, pero... Pero ya que estamos dedicados a tocar a San Canuto y a la festividad del cannabis, pues una que tiene... Vamos a tocar un pequeño aire. Que tiene un aire, un airecito. Pues muy bien, allá vamos. Tierna canalla. Vamos para allá. Un, dos, tres. A trabajar con mi guitarra en la mano, yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Todo el día en la calle, y en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Pero yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. Los charquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores en la plazuela fumando flores. De la calle a mí me huele algo más fresca. Yo la sumo, me lo humo. Escapo por la cuesta, te quiero, como la esperanza lo espero. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Los pantalones sin bolsillos, pero con la barbita larga. Canto la lámina del banco, te canto yo en la calle larga. Lo mismo te canto fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos pa' dormirme en una cama. No quiero amores, soy vagabundo, amante de la noche. El aire de la calle a mí me huele algo más fresca. Yo la sumo, me lo humo. Y me escapo por la cuesta, qué pena, mira qué pena. Mi mesero no tiene piedra, quien pudiera, quien pudiera. Pintar olores en la arena, prima. Veneno negro, yo tengo ya la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Pero nunca lloro, porque vivo ya en carnavales. Pongo la careta. Y a la calle. Ahora. Bravo, eran los Tierna Canalla cantando, haciendo una versión de Los Delincuentes, si no me equivoco, el aire de la calle. Muy buenas tardes. No te equivocas, no te equivocas. ¿Cómo estáis? Pues muy a gusto, aquí, la verdad. Haciendo doblete. Ya lleváis el doblete, están en este programa porque se han pasado antes por patada al listón y han estado allí contando sus fechorías a diestro y siniestro. Pues así a gusto, por eso nos hemos quedado aquí un ratito más. Da mucho gusto tener un grupo de aquí del barrio en este directo, que es un poco la intención, abrir las puertas de la radio a toda la gente en el barrio. Ya sabéis que podéis incluso hacer un programa en Radio Malva, solo tenéis que pasar los martes por la asamblea, contarnos lo que queréis hacer y bueno, ya formáis parte de Radio Malva. Es un grupo muy selecto de gente que quiere hacer cosas. Tenemos aquí los medios técnicos a nuestra disposición, no paramos de decirlo, pero es verdad, déjese del televisor y venga a la radio a hacer radio. Estaría muy bien, la verdad, poder hacer algo así como tú dices. Nosotros, de momento yo creo que podemos echar una manica por aquí y por allá a todos, un poco a todos los que hacéis los programas, venir y echar nuestro granico de arena, porque tanto como para prepararnos un programa, ¿no? Hombre, primero hay que estudiar un poquito el terreno, es que... y luego no nos vamos a echar ahí, ¿sabes? Sin manguitos. Sí, mejor. El problema de las radios es que... Pero contar con nosotros, sí. No solo es la iniciativa inicial, imagino que la música es lo mismo, luego tienes que persistir, que es lo complicado muchas veces, ¿no? Hay que tener cosas que decir y un poquito de conocimiento para hacerlo. ¿Y cómo lleváis vuestro? ¿Tenéis planteado grabar temas propios o cómo lo...? Temas propios tenemos dos. Que nos acordemos bien, uno. ¿Tres? En realidad son cuatro. Pero que nos acordemos bien, yo creo que no llega a uno. Pues más tarde, Terna Canalla, nos tocarán algunos de esos temas propios y los logramos convencer en este intervalo. Mientras tanto, os vamos a poner un audio extraído de Marihuana Primero a las Personas, un documental del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis. Luego tendremos una tertulia aquí con todo el que se quiera añadir sobre el apasionante mundo de las plantas verdes. Dentro, audio. Marzo de 2020. Tanto en España como en el resto del mundo, la escena de la marihuana está a punto de llegar a su temperatura más elevada. Los cultivadores, los distribuidores, los clubes sociales de cannabis, los comunicadores, los usuarios medicinales y recreativos ya están sintiendo los síntomas de esta revolución verde. Estamos viviendo la fiebre del cannabis y hasta las farmacias se quieren apuntar, y no precisamente para combatirla. Así lo demuestra la feria del cáñamo más grande de Europa, Spanabis, lista para recibir a más de 35.000 personas y unir a las marcas más importantes del sector. Este 2020, en los días 13, 14 y 15 de marzo, se celebraba su 17ª edición en la Fira de Cornellà, en Barcelona. La feria está preparada, los empresarios tienen sus stands, los clubes tienen sus dispensarios llenos y no podemos esperar más para el evento canábico más importante del año. Pero el mundo entero se paraliza. COVID-19, el virus expansivo, ha confinado la libertad de todo el planeta. El gobierno español decreta el estado de alerta y comunica que solo pueden abrir lugares esenciales. La realidad para el planeta es que nada volverá a ser como antes. Yo me he abastecido gracias a mis conocimientos en el autocultivo y a la asociación que hizo un gran trabajo de previsión y nos consiguió abastecer antes de cerrar por el estado de alarma. ¿Dónde buscamos? ¿Cómo hacemos? Yo estoy desesperada estos días. Si este fenómeno se está viendo acentuado ahora, en confinamiento, en plena crisis, ¿quiere eso decir que antes del virus este conflicto no existía? ¿Existían previamente vías lícitas para conseguir el cannabis? Entonces, ¿el cannabis es lícito? Al principio no había ninguna restricción y se utilizaba como planta medicinal en la farmacopea. Se consumía en diferentes formatos, aunque mayormente se vendía a granel o ya en cigarrillos liados listos para su consumo. Los primeros importadores que se conocen de forma general en España son los legionarios. Normalmente se iniciaban en el consumo de kifi mientras realizaban el servicio militar en el norte de África. Fueron ellos quienes hicieron que el cannabis fuese bastante conocido entre las clases populares. Al consumidor habitual se le conocía coloquialmente como grifota, un derivado del término grifa, que a su vez era una palabra española para denominar al cannabis. En la Convención Única de Estupefacientes de 1961, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, incluye al cannabis en la lista de drogas como si tuviese la misma peligrosidad que la heroína. En 1963 se permite el cultivo de cannabis, pero solo a la industria farmacéutica. En 1967 empiezan las primeras condenas contra cultivadores dedicados al autoconsumo. Con la ley de estupefacientes aún vigente, preconstitucional y por lo tanto anticonstitucional, se aferran al dictamen de 1961 y se fuerza a España a legislar en contra del cannabis y de los productos derivados del mismo. En los años 70, aunque los jóvenes empiezan a popularizar su uso, se generaliza y endurece la persecución, dando lugar a multitud de condenas. La Ley de Seguridad Ciudadana surge inicialmente para contrarrestar la epidemia de heroína que padecía el país en la época, enfocada, sobre todo, a su uso en zonas públicas. Sin embargo, esta ley se utiliza para perseguir el cannabis. Aunque ya desde los años 80 había cierta normalidad social con su uso, se endurece aún más la persecución. Aún así, desde la sociedad civil, la lucha por la legalización y la normalización del cannabis en España ha sido notoria incluso a nivel internacional, siendo de los países más punteros en el mercado de los bancos de semillas. También aparecen infinidad de grow shops y España es pionera en el modelo de clubes sociales que ahora otros países intentan emular. Pero, ¿qué fue primero? ¿La planta o la semilla? Pues en 1999 se me ocurre buscar un sitio bastante escondido, como podéis ver, porque este es un pasaje que no circula demasiado tránsito. A mí lo que me interesaba no es que viniera cualquiera a preguntar qué tipo de tienda yo había montado, sino que el que viniera y encontrara este lugar pues fuera un lector de la revista Cáñamo y que había visto mi anuncio del interior Barcelona Grow Shop, que es el grow shop pionero en España para la compra y venta de semillas. El cliente compraba sus semillas, salía por la otra escalera y entraba el siguiente. En cada portada de Sinnovava se buscó una gran cantidad de ilustradores para que cada mes la revista tuviera realmente una potencia gráfica. Había ilustradores de todo el mundo prácticamente. Yo sumaría ese cuarto elemento muy importante, la aparición de las revistas canábicas junto con ello, que las revistas canábicas, digamos, acumulan todo este tipo de actualidad canábica, ¿no? Es decir, grows, pacientes, individuos y colectivos. Realmente fue una época muy bonita, éramos más jóvenes evidentemente y con mucha ilusión y todo se hacía sobre todo con esas ganas de cambiar las cosas, no tanto pensar en el dinero o el rédito que se podía obtener de eso, sino realmente de poder expandir una manera de ver la vida, de ver la sociedad y de realmente a través de la marihuana eso, exigir libertad y que la gente pudiera hacer realmente lo que quisiera con su cuerpo, que nadie diga tú no puedes tomar esto porque es pecado o está prohibido. Es hacerme un par de chirlos. Los clubes sociales de cannabis comenzaron a desarrollarse en España desde hace casi 2 décadas. Son círculos cerrados donde las personas se asocian para consumir y conseguir cannabis. Cada asociación tiene su sede, sus controles y regulación especiales. Existen clubes que son solo dispensarios y hay otras organizaciones que ponen en marcha proyectos autosustentables y con un aporte cultural constante para sus miembros. Gracias a la evolución del modelo de clubes sociales de cannabis, se ha avanzado en el respeto a los derechos de los usuarios de cannabis. Pero esto es un movimiento que nace de parte de la sociedad y no del Estado. Permitió que pudieran tener, digamos, un cierto acceso controlado a una determinada sustancia bajo el asesoramiento médico. Aportó una cierta normalidad a proyectos cooperativos y, digamos, sociales. Pues el contexto internacional ha ido cambiando, precisamente muchas veces influenciados por el movimiento social español que había creado los clubes sociales de cannabis, modelo que ha valido a otros países como referente para regular el cannabis. Los clubes totalmente legal basado en 2 derechos constitucionales, son el derecho de asociación, está muy muy muy protegido, y el derecho a la intimidad, que es algo básico que todos tenemos en nuestras casas, nadie nos puede decir lo que podemos hacer o no hacer. Entonces, partiendo de esos 2 derechos y siempre que no se cometa un delito, ya digo, es algo que les tiene que quedar claro a las autoridades, que esto se puede hacer y que es totalmente legal. Que vostè digui que aquest Parlament i aquests grups parlamentaris venem una moto quan això és una iniciativa legislativa popular portada per la societat civil amb 65.000 signatures, diputada. I els parlaments estan per legislar i generar drets i això és precisament el que fem avui. Gràcies. Aunque tiene un contexto reducido, que es exclusivamente una región en donde por parte de la sociedad civil se recogieron firmas para que se presentara una ley que ese mismo movimiento social, en comunicación con los partidos políticos de el Parlamento catalán, consiguieron llevar a cabo. Sí que tiene una repercusión en Cataluña, pero Cataluña en ese aspecto ha ido por otros caminos distintos al Estado español. Y digamos que aunque a nivel jurídico no haya tenido tanta repercusión, porque el Estado español, el Tribunal Constitucional en concreto, ha dicho que esa ley supera las competencias de la autonomía catalana, a nivel social sí que ha tenido una cierta normalización. En sentido de material de construcción y en sentido de arbusto que se pueda sembrar para frenar el lavado que ocasiona el agua en superficies de cierta pendiente. Claro, por supuesto, no estamos despreciando una planta que no solo es bendita porque la creó la naturaleza, es que nosotros la hemos vuelto a bendecir y la hemos convertido en un auténtico milagro. La diferencia entre las plantas que Jaggerer y R. Rosenthal estaban trabajando a finales de los años 60, cuando concibieron su proyecto de, digamos, reivindicar la planta y estudiarla, a lo que ahora estamos obteniendo. ¡Buah! O sea, es un salto como el que va de las pirámides a la conquista de la luna. Las pirámides son una gran obra, pero la conquista de la luna es... El CBD se encuentra en un limbo jurídico importante. Al contener menos del 0,2% del THC permitido por ley, las flores son aparentemente legales, así como su transformación. Los laboratorios de cosmética y aceites están trabajando con las mejores tecnologías para que se puedan vender productos de primera calidad, pero las primeras regulaciones solo contemplan la producción para la venta internacional, ya que la Agencia Española del Medicamento no posee ninguna regulación para España sobre los productos que contengan CBD. Existen dispensarios legales, tiendas de CBD, o cannaterapia, como le llaman algunos, y todos trabajan con productos que contienen menos del 0,2% de THC permitido por ley. Aún así, están expuestos a seguimientos, incautaciones y juicios por falta de información al respecto. Y aunque España es líder mundial en crianza de genéticas ricas en CBD, el cannabinoideno psicoactivo no se libra de las injusticias. En España hay personas que tienen licencias para hacer cultivos con THC y que no reciben ni una multa. Al contrario, se les siguen concediendo licencias. Esa licencia que ha salido en los medios, que se había dado a los laboratorios del señor Abello, supuestamente ese cannabis se está cultivando aquí detrás, en las instalaciones de Monsanto Cartagena. La primera licencia es la dan a Alcaliber, comprada por el grupo GHO, un grupo que está en las Islas Caimán. Pero antes de vender, sacan la licencia del cannabis a Lineo Health. Y el grupo Torreal se queda con el 40% de la licencia del cannabis y el nuevo fondo del 60% del grupo GHO. Después del proceso, se encuentran con el dilema de dónde cultivar. La solución, hacerlo en Monsanto, Cartagena. Entonces, ya sabiendo que hay más de 17 hectáreas de cultivo de marihuana legal en España, que existen asociaciones y clubes donde se puede adquirir cannabis de una manera segura, y que también existe la posibilidad de tener tu propio cultivo, ¿qué opinan las personas que tienen el poder de cambiar esto? La sociedad española camina hacia una regulación del uso del cannabis que, insisto, solo va a traer beneficios sociales y beneficios sanitarios y va a acabar con muchísimos de los problemas que está causando precisamente la situación de ilegalidad o alegalidad en las que se mueve todo el ciclo del cannabis desde la producción hasta su distribución y consumo. Muchos intereses en este país, muchos intereses, muchas familias ya viviendo de esto que necesitan salir a la luz. Tenemos el ejemplo de Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todos los meses se venden 60 millones de dólares en hierba recreativa y 40 millones en hierba medicinal, solo al mes. Nosotros peleamos para que ellos fumen. En su casa están fumando todo el mundo. Pero claro que daría empleo, empleo razonable, claro que daría turistas, claro que nos daría una autoestima y encima posiblemente el liderazgo en una zona de producción que evidentemente tiene un futuro, no futuro, súper halagüeño futuro. Sin embargo, aunque haya un movimiento social importante a favor de la regulación y normalización del cannabis, que haya servido como referente internacional, el contexto legal internacional nos ha sobrepasado con creces. En otros países alrededor del mundo ya se produjeron importantes movimientos políticos que han conseguido que incluso el uso recreativo del cannabis sea completamente legal y regulado. Pero España es vanguardista, iconoclasta y numerosas veces revolucionaria. Muchas de las ideas que germinaron en las personas se han convertido en referentes a nivel mundial. La expansión hacia Latinoamérica del fenómeno del autocultivo, grow shops y bancos de semillas, la colaboración de activistas en regulaciones como la de Canadá, California y Uruguay, la creación de genéticas medicinales, autoflorecientes o rápidas, así como la exportación de un modelo de clubes de fumadores de cannabis. ¿Quién sabe qué más puede florecer en una escena del cannabis que está en pleno apogeo? Los avances medicinales relacionados con el cannabis son fructíferos y el aporte de las asociaciones a la sociedad es bien recibida. Las tiendas, las farmacéuticas, los cultivadores de cáñamo y, sobre todo, los autocultivadores son los que han dado vida a esta revolución. Teníamos que irnos a Ámsterdam, ¿no?, para poder estar como estamos aquí ahora mismo. Y ahora es posible. Y si no hubiese habido todo ese núcleo, toda esa semilla que luego se fue extendiendo y en diferentes... Tenemos aquí a Carulo, los primeros grow shops o primeros interiores. También de ahí, de la cañamería global, nació la revista Cáñamo. También estaba ahí él, por ejemplo, y muchos otros. Pero también ese punto de acogida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a todos los que nos decían que íbamos en cierta forma contracorriente, pues estamos ahí para crear una corriente precisamente. El futuro es incierto y ya sabemos que hay un antes y un después del COVID-19. Sin duda, la crisis nos exige un cambio social, así que al salir del confinamiento no tengamos miedo a despenalizar una planta que nos ha acompañado durante siglos. Ahora que tenemos la información y la normalización, es momento de respetar los derechos humanos, de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y mirar al cannabis como un posible motor económico para España, por nuestra calidad de vida y por el crecimiento de la sociedad. Porque todo progreso es importante, pero siempre teniendo en cuenta que primero van las personas. This poor ghost can only howl as though his howls cannot be heard. His cries will go unheeded. No one will ever read his words, and though he cannot weep, he sheds his tears through me. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy una taza soberana y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienzo mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy una taza soberana y la linda de mi vida me resulta mucho más sagrada que los confines políticos de cualquier país. ¿Estás enterado? Te lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país. Vamos a hablar con las personas. Que de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. ¿Te entera? Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas. Si quieres, de la piel para adentro. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. Esto era Ajo con Mil Dolores Pequeños, Javier Colís, 1992, De la piel para adentro mando yo, haciendo un texto de Antonio Escotado, y lo que el audio lo habíamos extraído del documental muy recomendable que podéis encontrar gratuitamente en el YouTube titulado Marihuana, primero las personas. Un documental del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis. El documental resume la historia de los avances de la marihuana en España, así como los problemas que han ido surgiendo en defensa de los derechos de los usuarios y cultivadores de cannabis. Desde el comienzo del autocultivo, los grow shops, la consolidación de los clubs sociales de cannabis, la extensión mundial de los bancos de semillas españoles, los juicios activistas, la falta de transparencia o el acoso a los autocultivadores. Todo con la participación de conocidas caras de la lucha por la despenalización como Antonio Escotado o Fernanda de Figuera, la abuela marihuana. El título hace referencia a que en la nueva legalidad del cannabis es necesario atender en primer lugar las necesidades de las personas, en lugar de un modelo centrado en los beneficios de las empresas. Os recomendamos a aquellos interesados localizar la web del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, que tiene su sede en Barcelona. Es un laboratorio de ideas al servicio de la sociedad. Más que nunca, realizan propuestas para regular el cannabis con un carácter inclusivo y basado en la evidencia. Y como contamos hoy con la suerte de tener con nosotros a Tierno Canalla, Nacho y Julio, les hemos dicho que se queden un rato más aquí con nosotros en la cafeta de Radio Malva 104.9, la radio de todas. ¿Qué nos vais a hacer ahora? Nos hemos quedado y... Vamos a tocar una cancioncita muy... viajera por el espacio, relacionada con el cannabis en ese aspecto. Sí. ¿No? Sí, el viajero de cartón se llama, por lo de la boquilla, digo. Pues vamos allá. ¿Sí te paráis? Sí, ¿eh? Fenomenal. Venga. Pues nada, vamos para allá. Esta es la historia del viajero del cartón. No usó reloj ni tiempo, solo un bolsillo colorado. Y en el meto mi suerte, un sombrero para el relente y lo que me encuentro por todos los lados. Zapatos de lona azules que muchas calles ya han pisado. Papel blanco del retrete para escribirme unas pocas letrillas. Canciones y cuentos, leyendas que yo me invento porque se traen por la posetilla. Sigue su rumbo, sigue nadando más al sur. Entre nubes escondidas me baila la fantasía. Todo me dicen el viajero del cartón. Todo me dicen el viajero del fue que me escapé y me perdí más allá de las persianas y no me dejaban ver los arbustos, el aire fresco, el solecito que me merezco, la hierba y los bichos crecer. Yo vivo en un árbol y en su rama voy a dormirme. Me limpio los oídos cada vez que voy a bajarme. Tropiezo con una rama, me caigo de la cama, mi soniquete para viajar. Sigo mi rumbo, sigo nadando más al sur. Entre nubes escondidas busco una isla que está perdida. Todo me dicen el viajero del cartón. Todo me dicen el viajero del cartón. Historia del viajero del cartón. Lo pasa la gente desde el escalón sentado. Me río de lo que veo, me apuntan con el dedo. Si todavía no estoy cansado, no tengo sueño, vivo despierto en el edredón. Vivo sin frontera, vivo meteo mi pantalón. Todo me dicen el viajero del cartón. hasta aquí. Tierna canalla, el viajero del cartón. Muchas gracias. El segundo tema que interpretan en directo en la caseta de Radio Malva 104.9 de la FM, Radio Malva, la radio libre libertaria del barrio del Cabañal y del resto de Valencia. Como no, no somos nada exclusivos en ese aspecto. Nos gusta tener oyentes y nos gusta tener oyentes en directo. ¿Teníais algo que comunicar a la audiencia? Sí, hombre, como os habréis dado cuenta, nos hace falta una cantante y una percusión. Y si no os habéis dado cuenta, pues muy mal. Porque intentamos darlo todo ahí, pero... Bueno, estamos un poquito verdes que con esto del confinamiento, la verdad es que cuesta mucho quedar y tirar para adelante. Pero, como siempre, lo damos todo y lo damos de corazón y de vísceras. O sea, que si alguien quiere dar corazón y vísceras, por favor que nos pregunte, que aquí estamos para compartirlo. Así que ya lo sabéis, si tocáis el cajón o sois percusionistas y tenéis una voz que creéis que al más bien que le vaya este repertorio, habéis podido comprobarlo con la actuación en directo, solo tenéis que poneros en... ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Pues con el teléfono de Julius, que tiene WhatsApp, porque yo lo tengo. También puede ser un correo electrónico. Los cojones. Un correo electrónico mejor. Va a mi teléfono directamente, sí. Bueno, yo no tengo WhatsApp, yo lo doy, pero no tengo WhatsApp. Entonces una llamada directa y ya está. Mira, si alguien tiene algún interés... si alguien tiene interés, que mande un correo a Radio Malva y desde Radio Malva os haremos llegar el... ¿no? Vale. Esa es la mejor solución. La mejor solución. Así no damos el teléfono de nadie que se te acolparía. No, yo lo doy, no tengo problema, yo lo doy. Lo que no tengo es WhatsApp. Bueno, pero no es necesario. No creo que, vale, que sea ya... Okay. Ya quien sea encontrará de alguna manera. Escribís un correo a Radio Malva y nos encargaremos de hacérselo llegar a ellos. De todas formas, bueno, claro, de actuaciones y esto no está la cosa flojísima, creo, porque está complicado. Está complicado. Hay una cosita por ahí pendiente, tío. Lo único es lo de la presentación de lo del catálogo este que hemos hablado en el otro programa y en este creo que también. Sí, y me voy a ir a dormir hoy y voy a soñar con el catálogo. Pero sí, en principio tocaremos el día que se pueda hacer una presentación del catálogo este del tejido asociativo del barrio. Sí, seremos todos oídos. Cualquier, avisadnos para tenerlo en cuenta en los diversos programas de Radio Malva. Y sin más, os invitamos a formar parte de la mesa redonda que abriremos a continuación. Nuestro tema de hoy es, el título del programa de hoy de la cafeta, la tercera cafeta que hacemos ya aquí en Radio Malva, es Carajillo, Canuto y Radio, y hemos escuchado un documental sobre la marihuana, y para hablar de eso contamos en el estudio con la presencia de David Barberá. Muy buenas tardes, David. Buenísimas tardes a todos. David Barberá es, aquí te tengo como fundador del Fórum Cannabis Valencià y miembro de Asonavis. ¿Qué es Asonavis? Bueno, fundador, no la fundé yo, sino, era un grupo de gente y yo me apunté, tampoco es que... Y además, hace tiempo, pero bueno, sí estuve, cuando se montó esto, el Fórum Cannabis Valencià, sí que estuve por ahí. Y luego con Asonavis, es una de las asociaciones de cannabis que hay en Valencia, que hay unas cuantas. Las famosas asociaciones, clubs canábicos, de las que se habla mucho en España. Se habló en el audio que hemos escuchado, salía como se habían fundado. España es de alguna manera un precursor en los clubs canábicos, ¿no? España... Dentro de Europa, hay experiencias que además todos conocemos, ¿no? En Ámsterdam y ese tipo de cosas. Pero en los últimos años, no sé cuándo, yo diría tal vez 10, ha habido una explosión de clubs canábicos en España, ¿no? Especialmente en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, incluso especialmente Barcelona, que se dice a veces que es la nueva Ámsterdam o la nueva capital del cannabis europeo. Pero también, y en Valencia, pues también hay unos cuantos, sí. ¿Y Asonavis qué es exactamente? Tiene nombre de secta directamente. No. Sí, no. Asociación Cannabis. Pues Asonavis es una asociación canábica que ha montado gente con mucha experiencia, activistas. Yo no soy el caso, yo no voy a presumir de activismo canábico porque tampoco. Pero bueno, gente que sí que... Pero bueno, como soy vecino del Cabañal, ahora también, ¿no? Por eso sé. Sí, nos hemos enterado que eres vecino del Cabañal. Sí. Bienvenido. Gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí. No, y entonces, pues, gente con mucha experiencia en el activismo, pues decidió fundar una asociación aquí en Valencia. Pero una asociación, claro, el problema de las asociaciones es un problema legal y el vacío legal, porque es cierto que muchas asociaciones se convierten en en, bueno, pues que los antiguos traficantes se renaturalizan. Adquieren nuevas formas. Sí, ¿no? Adquieren nuevas formas. Y bueno, también tal vez un poco, no sé si conscientemente para separarse de eso, pero esta es una asociación con un propósito activista y político muy, muy claro desde el principio. Y también con una voluntad social. La idea de la asociación es montar muchas cosas. Ahora con el COVID, pues es un desastre, ¿no? Pero justo antes estaba despegando. Y claro, estas cosas que despegan y ahora les dan un mazazo de este tipo, ¿no? Y yo creo que las asociaciones canábicas han, entre otras muchísimas organizaciones, han sufrido mucho con esto. Y entonces la voluntad de Asunavis, yo creo que era hacer una asociación de verdad, en un tejido asociativo, en un tejido no solo de reparto de consumo, ¿no? Sino de otro tipo, ¿no? Entonces, los activistas que lo montaron tienen mucha experiencia y muchos contactos en el mundo canábico y han traído durante estos, yo diría, dos o tres años, a gente a hacer conferencias, a hacer ciclos de cine, de... Siempre de tema canábico. Por supuesto, siempre de temas canábicos. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Montar... Yo hablo un poco de segunda, ¿no? Bueno, estando allí, ¿no? Pero no tampoco... Tampoco teniendo un papel activo, porque también las asociaciones son cosas relativamente peligrosas para que las que las montan, ¿no? Las juntas directivas de las asociaciones canábicas se están jugando constantemente en la cárcel, básicamente. No es una broma, ¿no? Y es un, en ese sentido, es un trabajo de activismo político, ¿no? Y hay gente... Bueno, perdona. Estamos aquí hablando con David Barberá en la cafeta de Radio Malva. El tema de hoy es, lo hemos titulado, Marihuanera. Y podéis participar en la tertulia. El micro está abierto para todos vosotros, llamando al 963-564-947. 963-564-947. Llamáis y directamente entráis en audiencia y decís lo que os parece. Incluso si estáis interesados en la oferta musical, ¿eh? También estaría bien que llamaran en directo. Le haríamos una prueba de canto, ¿eh? A ver cómo va la cosa. O el primer ensayo a través de la radio, que no estaría mal. Estamos hablando con David Barberá, que antes fuera de micro nos comentaba que tenía que había ciertos movimientos alrededor de la legalización, ¿no? En Valencia. Sí, bueno, pues por hacer un poco los deberes, nada más he llamado a los activistas de verdad y he preguntado un poco qué se mueve, ¿no? Para contarlo un poco aquí. Y sí, me decían, las grandes noticias es que la ONU ha aprobado sacar la marihuana de la lista de drogas como la heroína, estupefacientes, que es algo muy muy polémico y que ha tardado mucho en poder conseguirse, ¿no? La lista esa famosa, ¿no? Que se metió en el 61 el cannabis con la heroína y se convirtió en una droga maléfica, ¿no? Así por una operación institucional, ¿no? Pues eso, parece que hay un paso en esa... que instituciones muy importantes como la ONU reconozcan que el cannabis no es una droga como la heroína, ¿no? Y que tiene otro sentido, pues es importante, ¿no? Luego también me cuentan en España, el futuro de España, parece que Unidas Podemos va a sacar una propuesta de ley en la segunda parte de la legislatura, centrada, bastante ambiciosa, centrada en la regulación ampliamente, no solo la regulación médica, ¿no? Que es el camino inicial, ¿no? La regulación del cannabis medicinal. Pero parece que esta es una propuesta ambiciosa. En fin, sí. Seguiremos hablando con David Barberá de este tema sobre el cannabis. Pero antes, Luis nos tiene que contar algo, porque el cañabelar se llama cañabelar por algo, ¿no? Ah, claro. Este barrio, justo en la zona en la que estamos, el Cabañal, está dividido en Cañabelar, Cabañal y Malvarrosa. Cap de França, exactamente. Y más allá, Malvarrosa. Pues justo la radio donde estamos ahora mismo es Cañabelar. Y bueno, según un cronista del rey, el nombre viene de la caña de cañamiel. Pero este hombre Sanchís, Antonio Sanchís Pallarés, es el historiador local del Cabañal, para aquellos que no lo conozcan. Ajá, tiene unos libros de historia del Cabañal, creo que son dos tomos, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí, uno así más de orígenes y otro de la época más actual. Pues él ha investigado tanto esa parte de cañamel y ha descubrió que no había industria transformadora de la cañamel, no había costumbre de tomarla, entonces la única referencia es ese cronista. Pero sin embargo sí que había balsas para curar cáñamo. O sea, en una zona que estaba, era como una zona así un poco de arbustos y no, en la zona de, digamos, del cabañal, no estaban las barracas, pero esto era como una zona de campo y parece ser que había mucho cáñamo. O sea, que... Sí, bueno, un dato para aquellos, o sea, que lo nuestro es que es histórico, teníamos que dedicarle un programa porque teníamos razones históricas y morales de defensa de nuestra tierra. David, ¿qué tiene de particular la marihuana frente a otras drogas, ¿no? Que es algo, que es la única droga que te puedes autoabastecer, ¿no? Le das su... Es una buenísima pregunta a la que no tengo respuesta. Yo creo que tal vez lo que tenga de particular es la multitud de usos y propiedades terapéuticas que se han ido descubriendo, ¿no? Yo, esa idea de la revelación del cannabis. Yo, mira, esto es una historia interesante. Hay esta explosión de legalización del cannabis viene de una pandemia, de la pandemia del SIDA. En San Francisco en 1990, cuando había mucho SIDA y había casi un 3% de la población contagiada, y entonces empezaron lo que llamaban los clubs de retrovirales, en que se repartían drogas que no estaban admitidas para las... que no están admitidas por la FDA estadounidense para repartir contra el SIDA. Y con esa idea de un club que era admitido, estaba legitimado por la situación, y con esa idea del club de retrovirales, de ahí viene el club de cannabis. Muy poco después descubrieron que el cannabis era, pues, mitigaba alguna de los síntomas del SIDA y ayudaba a la gente a sobrellevarlo. Y ahí está el inicio del cannabis medicinal. El inicio del cannabis medicinal es la epidemia del SIDA en California. Como atenuante del SIDA. O sea, sí, como, sí, sí, sí, exacto, sí, sí, sí. De los sí, efectos del SIDA. De los efectos del SIDA, sí, para, exacto, sí, sí. Recordemos que el SIDA se pasó largos años, bueno, yo ya tengo una edad, pude vivirlo, en el que la gente no había cura. O sea, la gente estaba, el que cogía el SIDA estaba condenado a la muerte, que eso sí que dio una pandemia. La pandemia de ahora parece una risa al lado de... Aquí no es ninguna risa porque se muere gente, evidentemente. No lo diremos nosotros. Pero no sabía. O sea, que empezaron a utilizar el cannabis como paliativo para... Empezaron a utilizar... Bueno, también California, San Francisco, pues el cannabis se utilizaba para todo, supongo, ¿no? Y, hay larga tradición en esa tierra. ¿Eh? Y pues, sí, supongo que le hizo el clic. Hay uno de los tal vez el activista más importante, que se ha muerto hace poco... Se llama Perot. Su novio estuvo enfermo de cannabis. Él era dealer un poco, y entonces le dio. Funcionaba el cannabis para los síntomas de SIDA, funcionaba. Y a partir de ahí, y copiándose el modelo de los clubs de retrovirales que repartían, incluso la idea de uso compasivo, ¿no? Es una idea que viene de entonces, ahora se aplica mucho para el cannabis, el uso medicinal, el uso compasivo. Viene de la epidemia del SIDA en San Francisco. El hecho mismo de la forma organizacional de un club de un dispensario viene de esa época, ¿no? Que entendieron que cualquiera que viniera, ya no era una cosa de contactos personales de traficantes, cualquiera que viniera con un carnet que dijera que era enfermo de SIDA le daban, ¿no? Y que el ambiente de San Francisco permitía eso. ¿Sí? A mí, David, me molesta un poco el discurso ese de la medicina, la marihuana medicinal buena y la marihuana recreativa mala. O sea, yo creo que tendríamos que ir hacia una legalización que atienda a ambos grupos, ¿eh? No solo a... Porque parece como que esté mejor visto que yo. No puedo estar, que me parece muy bien, vamos. No paro de pisar charcos yo esta tarde. Es como romper el halo de mentira, ¿no? Porque todo esto es una cortina de humo en el que legalizan una cosa en base a una moral, ¿no? Entonces, si se rompe por la medicina, ya podemos entrar los demás, pero es como que lo están conteniendo como pueden, están tapando ahí una cosa que es moral, ¿no? Que es una cosa de... Yo creo que la gran discusión en este momento es si vamos a ir hacia el autocultivo, es decir, hacia un medio en el que cada uno se provea de su material, o nos van a vender marihuana en el Corte Inglés. Pero de todas formas, eso lo vamos a dejar después, de ya que tenemos aquí a Tierna Canalla con nosotros. No estaría de más que tengamos música en directo. ¿Nos podéis tocar una tercera canción? ¿Qué podría ser? Pues vamos a tocar una que se llama... Acércate al micro. Acércate al micro, Nacho. Vamos a tocar, no llevamos nada. No lleváis nada. Pues bueno. Lo que no llevo son los auriculares. Ponte los cascos. Ahora. Tierna, Canalla, en directo. Nos está esperando la policía cuando salgamos de aquí. No llevamos nada, de verdad. Allá vamos. No llevamos nada. Solo pues. Igual hay que poner una cuña publicitaria mientras tanto. Cañamel, cañamelar. El cáñamo y la mejor miel del lugar. Estando un día de fiesta, antes ya de fumar, estando casi arribita, me entró ganas de baja. Pero montando en el coche, un faro nos alumbró. Y harto donde vaya usted, la tira el mogollón, no llevamos nada. Que no llevamos nada, no llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada. Que no lo hemos tirado, que no lo hemos fumado y no nos queda más. Y estando un día de fiesta y nos quisimos emborrachar, nos paran los picoletos con ganas de hacer sopla. Le dimos uno con ocho y no nos dejan marchar. Nos tienen 20 minutos y otra vez para el cabaña. No llevamos nada. No llevamos nada. No llevamos nada, nada, nada. Y no llevamos nada. Y que no lo hemos tirado, que no hemos fumado y no nos queda más. ¡Vamos, Julio! No llevamos nada. Donde nadie se lo espera, tienes que estar tan loro si no te quitan la piedra. Yo sería feliz, yo sería feliz, yo sería feliz si yo pudiera vivir sin verle la cara en guardia civil. No llevamos nada, no llevamos nada, no llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada. Que no lo hemos tirado, que no hemos fumado y no nos queda más. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Julio. Tierna canalla aquí en Radio Malva, que nos han ofrecido tres canciones en este en esta cafeta colaborativa de Radio Malva. Ha sido un placer y cuando queráis volvemos. Además ya sabéis que si volvemos estaremos aquí hasta que nos echéis. Muchas gracias por todo. Te recordamos que tenemos un teléfono, es el 963-564-947. Podéis llamarnos y os daremos entrada. Y además de teléfono tenemos un documento exclusivo de Cáñamo TV, 7 mitos sobre la marihuana. Llaman el churri en la vecindad. Soy un marginado de la sociedad. Robo a señoritos y a la burguesía. Odio a los pelados y a la policía. Si viene la pasma, me echo a correr. Manera de héroe, no tengo llaves. A unas turistas que están en la playa, les robo los bolsos llenos de quincalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Me empecé a meter un pico de heroína, falopa de la fina, pastillita de la risa. Poli, toxicomanía, y es que es poli. Toxicomanía, y es que es poli. Toxicomanía. Churri en la vecindad, soy un marginado de la sociedad. Robo a señoritos y a la burguesía. Odio a los pelados y a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué? Me empecé a meter recetas de morfina, la rula y anfetamina. Un poquito de cetamina. Poli, toxicomanía. Y es que es poli. Toxicomanía. Y es que es poli. Psicomanía. resulta que no lo son. Muchos de los argumentos a favor o en contra de la legalización se sostienen mediante mitos infundados, medias verdades o intrincados enunciados. Os dejamos algunos de esos mitos y los hechos conocidos. En este caso, la marihuana gana el mito. Mito: conducir colocado de María es tan malo como conducir borracho. Hecho: no es así. Es muchísimo peor conducir borracho. No existe ningún informe que afirme tajantemente que conducir habiendo fumado produce tantos accidentes o más que bajo la influencia del alcohol. Mito: la marihuana mata las células del cerebro. Hecho: un estudio de 2015 tiraba por tierra la idea de que la marihuana produce cambios radicales en los cerebros de los jóvenes que se habitúan al consumo de cannabis. También es cierto que se necesitan más estudios al respecto. Mito: la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Hecho: este es el mito más desmontado. El alcohol es más una droga de entrada que la marihuana en un porcentaje elevado de casos. Mito: la marihuana afecta más a los pulmones que el tabaco. Hecho: sí, a la larga la marihuana puede afectar a los pulmones del mismo modo que el tabaco. De hecho, todo tipo de tóxico que pase por los pulmones puede producir enfermedades como el cáncer. Sin embargo, el tabaco está por encima de la marihuana, no tanto por su toxicidad, sino por la cantidad de tabaco que se consume. Mito: la marihuana cura la ansiedad de las personas. Hecho: no todo el mundo que usa la marihuana para curar la ansiedad lo consigue. A veces sucede justo lo contrario. Un estudio de la Universidad de Vanderbilt trató de estudiar esta situación. Mito: puedes tener una sobredosis de marihuana. Hecho: no, no se puede. Punto. Mito: la gusa que da la marihuana no es real. Hecho: pues sí, sí que lo es. La marihuana suele abrir el apetito debido a que el sentido del gusto y del olfato se incrementa tras tomarla, lo que lleva a comer más. Así son las cosas. Si te pones fondón o fondona, no es culpa tuya, es la ciencia. Ya lo sabéis, si os ponéis fondón o fondona no es culpa vuestra, no es culpa de la marihuana, es culpa de la ciencia. Da gusto tener a alguien a quien culpar. Esto era Siete mitos sobre la marihuana, un audio que hemos extraído de Cáñamo TV. Tenemos más, ¿qué le parece a David Barberá, el invitado que tenemos hoy aquí en Radio Malva, los mitos sobre la marihuana? Ah, me parecen todos míticos, se puede decir. Bueno, yo, claro, una sustancia con tanta historia cultural, supongo, ¿no? Yo tal vez, como me preguntabas antes, ¿qué es distinto de la marihuana? Pues tal vez que ha generado una cultura, asociacionismo de mucho tipo, de muchos tipos, muchos productos culturales, canciones como las que nos han cantado los compañeros, libros, y en ese sentido, pues supongo que habrá generado y ha generado muchísimos mitos, claro. Es uno de los mitos, por ejemplo, es el mito que responde a la sección de Hambre Porrera, de nuestro programa amigo que tendremos luego a lo largo de esta cafeta aquí. Es una sección que ha triunfado en Radio Malva, ya sabéis, son versiones, digamos, de esos platos que nos hacemos todos cuando llegamos a casa a las altas, a altas horas de la madrugada. Luego comentaban en el vídeo, David, que es en España, en Cataluña en concreto, donde se había iniciado todo el movimiento, que se ha exportado incluso a otros países, sobre todo a Latinoamérica. El movimiento de los clubs. Sí, de los clubs, sí. Y luego de toda esta economía derivada de la venta de semillas. Empezó, bueno, yo... Las empresas más potentes de semillas y de las más del mundo están en Holanda, por lo que yo sé. En Cataluña lo que ha habido una explosión, en Barcelona concretamente ha habido una explosión de clubs. Y ha habido conflictos, por ejemplo, el ayuntamiento quería regular, el Tribunal Constitucional decía que los ayuntamientos no podían regular en Barcelona. Y en Barcelona también ha habido clubs que han sido claramente derivaciones del narcotráfico. Yo creo que en Barcelona, tal vez en España y tal vez incluso en Europa, es un laboratorio del modelo clubs, ¿no? De lo que puede ofrecer el modelo de clubs canábicos. Sí. ¿Y tú crees que...? Y bueno, también tienes esos dos puntos, ¿no? Igual los sitios turísticos en Barcelona sí que era un cachondeo, ¿no? O sea, son los mismos dealers, habían montado el negocio y lo tenían así. Y sin embargo, en barrios, ahí donde la gente es activista, que está intentando fomentar el autocultivo, intentar... juntarse es donde la policía te entra, te pone contra el suelo, o sea que tiene esas dos vertientes, al turista que venga, que se crea que está aquí en Barcelona así muy de muy como en Ámsterdam, pero en los barrios es donde están, sí que está habiendo muchos problemas, ¿no? O sea, no, no es todo un camino de rosas todavía, ni muchísimo menos. Sí, parece como que se ofrezca que ya está solucionado cuando no lo está, realmente. No, está solucionado. Bueno, porque habéis comentado Fernanda de la Figuera, yo creo que Fernanda de la Figuera ahora está en la cárcel. Sí, ha tenido una condena por este tipo de... Yo creo que es un año o algo así, pero vamos, sí, sonó mucho, porque ahora es una activista así de hace muchos años, ¿no? Y con este vacío legal, el problema del vacío legal es que la gente se la juega, los activistas se la juegan, ¿no? Y aquí en Valencia, por lo que me dicen mis fuentes, con el COVID-19 ha habido una especie de ofensiva de la policía local en los clubs canábicos, ¿no? Y han entrado, y han... no, por las normas del COVID, por varias cosas, ha habido, pues eso, una ofensiva que no saben bien por qué. Luego hablaremos de los problemas de suministro durante la pandemia, que han sido graves, ha acelerado una situación que ya era irregular de inicio, pero vamos a dedicarle una canción a Fernanda, que está en la cárcel, nos acabamos de enterar, para ella, y como en todo programa dedicado a la marihuana, no podía faltar Bob Marley. Sí, tenemos una llamada telefónica y la vamos a pasar a antena. Recordamos que estamos en la cafeta de Radio Malva, la radio de todas, en el 104.9. Tenemos una llamada, ¿sí? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Buenas. Caro, hola, ¿cómo estás? Malva. Sí, es Carolina Trujillo, nuestra compañera de Latinoamérica Sonora, que no ha podido estar hoy aquí en los estudios de Radio Malva, pero que nos ha llamado... Nos llama por teléfono, con tanto deseábamos que nos llamara alguien por teléfono. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y ustedes qué tal? Nosotros bien, aquí en la radio, con invitados, disfrutando. ¿Cómo va ahí la cafeta? La cafeta va, pues hoy más, con más humareda que nunca, te decir. ¿Ya? Pero bueno, va todo que va mejorando con los minutos. Hemos tenido música en directo, que es una cosa que te hubiera encantado. Ya. ¿Mm? Y además luego entrevistaremos a nuestras compañeras de Patada en el Listón, que han cambiado, ¿qué? No sé si te has enterado, sí, que el horario nuevo. Han cambiado el horario nuevo y van justo delante nuestra. Pudimos estar disfrutando de su programa, llevamos toda la tarde en la radio, en este experimento que es la radio de todas, la cafeta de Radio Malva. Carolina no ha podido estar, pero tiene una recomendación que hacernos. Sí, recomendar la canción. Es el Marihuana Boogie de Lalo Gaitán. Marihuana. Y está. Sí. Está genial. Un muy buen boogie sesentero. Pues adentro con el Marihuana Boogie. Bueno, de momento no está el Marihuana Boogie. Yo creo que está en la lista de Spotify, Luis. Sí. Marihuana, en la lista de los hits de Radio Malva. Porque lo habíamos seleccionado como un hit de Radio Malva. Recordamos que hacemos una lista en cada cafeta de las canciones del momento aquí en Radio Malva. Y en la de hoy van todas dedicadas a la marihuana. Sí, ahí tenemos. Preséntala, Carolina, y que entre. Estamos con el Marihuana Boogie, Lalo Gaitán. Bueno, muchas gracias, Carolina. Hasta luego. Abrazos a todos. Chao, hasta chao. Pronto, nos estamos escuchando. Marihuana, that's my baby's name. Póngase alerta ese vato, no se vaya el rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el Marihuana Boogie Boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Sacar una buena vaina para echar un buen borlo ese. Con esta bote de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Siempre has querido tener tu propio programa? Radio Malva te da la oportunidad. Pásate por la calle Barraca número 57. Los martes a las 8:30. Y háblanos de tu proyecto. Radio Malva. La radio del Cabañal. ¿Es más potente la marihuana actual? varios medios se han hecho eco de la noticia de que la marihuana que se consume hoy es más fuerte que la de nuestros padres. Se entiende que se basaron en la marihuana que se fumaba en los años 90. ¿Cómo pasa el tiempo? Según esos datos, la cantidad de THC que contiene la marihuana actual es bastante superior a la de hace 30 años. Algunos de estos datos sugieren que la cantidad de THC tan alta podría estar relacionado con posibles adicciones. Al menos eso sugiere el doctor Glenn R. Hanson. Sobre por qué es más fuerte, una de las teorías es porque la marihuana es más fresca que hace 30 años, pero es un disparo en la oscuridad bastante atrevido. Es más probable que tenga que ver con que las técnicas para crear nuevas variedades pueden ofrecer mayor cantidad de THC que hace 30 años, además de que la legalización incentivó el cultivo de marihuana más potente. Si la cantidad de THC en los años 90 era 14 veces más que la de CBD, ahora esta le supera en 80 veces. Aunque estos datos son un tanto exagerados, lo que sí que se ha podido comprobar es que la media de THC ha aumentado en las muestras de estudio. Por tanto, parece ser que el rumor de que ahora hay más THC que antes es correcto. Sí, estamos aquí ofreciéndoos un especial sobre el mundo de la marihuana en La Cafeta, la radio de todas, el programa que te abre las puertas de la radio, Living la Vida Local. Y tenemos para hablar de este tema, ya llevamos hablando un largo rato, contamos con David Barberá. Hola de nuevo, David. Hola de nuevo a todos. Y también se han incorporado a la mesa Lola Miñarro. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Y Pilar de Patada al Listón, que va a ser nuestra entrevistada más tarde. Hola, Pilar. Hola, colegas. Te hemos pillado de rondón ya para que completaras esta mesa que queríamos hacer. Os paso la pregunta que hacían en el audio que hemos escuchado. ¿Es más potente la marihuana actual? ¿Qué pensáis, David? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo, además, el audio lo contaba muy bien. Además, Cáñamo TV, pues son los que saben, ¿no? Ya. Contabas que había una televisión. Sí, hay una en Valencia, producida en Valencia con trabajadores valencianos. Hay un ¿qué se llama? Marihuana TV. Es principalmente son programas de YouTube, pero es una empresa que funciona bien, que da trabajo, que funciona, que está, además que tiene mucho tirón en Latinoamérica, que está, y la verdad, hablo de oídas, tampoco, bueno. No, pero es verdad que con lo difícil que es el mundo audiovisual hoy en día seguir teniendo sí. Medios, y ellos lo están consiguiendo. Pero tienen el tema y tienen la parroquia, digamos, a su favor. Sí. Sí, no, otra vez, hablo un poco de así lo que me cuentan, ¿no? Pero yo creo que ellos me contaban que era el medio audiovisual en español dedicado al cannabis, pues con más audiencia, ¿no? Y esto, no sé, está pasando aquí en Valencia, ¿no? Bueno, de hecho ya era un poco alucinante todas estas revistas. No sé si chicas las habéis comprado vosotras. Es una revista más de hombre, el mundo del canábico. ¿Qué opináis? Yo creo que hace 20 años que no miro ninguna revista de estas. Y sí que me da mucha curiosidad esto que decís de Marihuana TV. ¿Qué tipo de contenidos tiene pues para el cultivo y sí, mantenimiento? Sí, pues contenidos de todo tipo, siempre relacionados con el cannabis. También mucho activismo, noticias políticas, también. Claro. También cultivo, tal vez esos sean los dos ejes, ¿no? El activismo y el cultivo, sí, sí. Claro, yo opino también que la marihuana de ahora, incluso para mi gusto, es excesivamente fuerte, creo. ¿Y crees que es debido a que se ha profesionalizado su cultivo, claro? Sí, sí, y que de alguna forma hay cierta manipulación genética o selección de semillas o... O sea, la misma gente que hace las fresas, hace variantes de fresas, claro. Hace variantes utilizando la misma tecnología. Posiblemente. No estoy muy informada, pero no me extrañaría. O sea, algo como que para mi gusto se han pasado. Pero bueno, igual es que estoy acostumbrada a la forma de fumar de los 90, que nos gustaba ver una cantidad para notar un sabor y dices, no, o sea, ahora como que hay que reducir un poco las mezclas, ¿no? Y hay que... Sí, de hecho hay una costumbre ahora que ya parece que empieza a fumar gente sin THC, o sea, solamente por el sabor, o sea, ya se han pasado tanto de que es tan fuerte, es que no solo lo puedes mantener, no puedes mantenerlo ni en el ocio ni en la vida diaria, ¿no? Esas cantidades, ¿no? Como si fuese otra droga diferente o otra sustancia. Claro. Se han superado unos límites que no son... Pero que en los 90 también se fumaba incluso de solo marihuana, o sea, sin tabaco apenas se podía hacer, eso ahora es impensable. Pues nada, Pilar, a modificar la dosis. Sí, claro. Oye, ¿qué os parece esto de que el mundo marihuanero mayormente masculino, ¿no? ¿O es una percepción mía, creéis? ¿O el mundo alternativo en general es mayormente masculino? Y tenemos que ampliar el foco. Una buena pregunta, ¿no, Luis? Sí, quizá no se visibilice. Yo en mi entorno no lo noto así, pero bueno... No sé. Históricamente no ha sido así, ¿no? Ahora con el auge del feminismo ha vuelto a coger... Yo creo que el último lustro esto ya no está así. Se ha cambiado como tantas otras cosas. Sí. Se ha incorporado en la generación que viene detrás. Bueno, no sé si igualitario, pero vamos, sí que hay muchas más mujeres jóvenes que están ya en... Pero están fumando. Sé que pienso que los jóvenes fuman menos en general, el hecho de... Sí, fuman menos tabaco. También, menos tabaco, exacto. O sea, como que no les va a ir tirando humo. Y para mí es como la única parte mala que tiene el fumar, que, pues el tabaco que consumes, vamos. Sí, bueno, pero ahora se ha desarrollado mucho, ¿no? La vaporización y todo. Sí. Las gotas, ¿no? También ahora... Claro, lo que pasa es que cuando hay enganche a la nicotina ya estamos hablando Claro, la relación entre tabaco y cannabis es polémica, ¿no? Porque por el tabaco, ¿no? Hay grupos de investigación. Yo sé que hay un grupo de investigación en Granada que está estudiando el problema del cannabis y el tabaco. Mm. Respecto a lo que decíais, también se ha generalizado mucho ahora el CBD. El cannabis sin THC y exclusivamente con CBD. Y eso parece que es un boom comercial, que el CBD sirve para todo y no es psicoactivo. Entonces la gente está empezando a fumar CBD. Sí. CBD sería un canuto que no te pone. Es un canuto que no te pone, sí. Y entonces para que lo fumas. Para que lo fumas, porque no sé, porque tiene sabor, por la parte, pues que hablábamos, médica. Terapéutica. Sí, no es psicotrópico, ¿no? No es psicotrópico en absoluto, no. No, no es psicoactivo. Yo de todas formas veo que el tema de que sea fumando echa para atrás también. Por ejemplo, a mí no me gusta fumar. Y la parte terapéutica, o yo qué sé, bueno, ya cuando duermes mal, cualquier cosa de esas, pues no te apetece fumar. Entonces, ¿cómo accedes? Ahora, afortunadamente, sí que veo que hay más variedad en aceites, en gotitas, bueno, más formas de dispensarlo, ¿no? Pero yo creo, me parece que sí que echa para atrás, yo qué sé, la señora que, yo qué sé, que se está tratando de un tema oncológico, por ejemplo, pues que le eche para atrás fumar, pues sí, porque no ha fumado nunca, seguramente, ni tabaco ni otra cosa. Entonces... Y un tema que me preocupa a mí, el hachís ha desaparecido. No, pero ha perdido terreno, ¿no? Así entre consumidores. Yo veo que tiene más calidad, o sea, que hay menos ofertantes, pero mejor calidad. Sí, bueno, respecto a lo que decía, hay como dos temas, ¿no? El hachís y los vaporizadores la han petado. Pero en el cannabis, igual que hay vaporizadores... ¿Tienen una aplicación marihuanera los vaporizadores? Uy, muchísimo. Sí, muchísimo. Hay una industria enorme de vaporizadores de cannabis y de vaporizadores de hachís, porque el hachís es más difícil vaporizar, pero sí. ¿Y cómo funciona, David? ¿Le metes el cannabis dentro? Sí, tiene como una cazuleta, ¿no? Donde lo metes dentro, se calienta mucho y vaporiza. Y son portátiles, te los puedes llevar por ahí, ¿no? Y no hay combustión, o sea, es que no hay combustión. No es malo para los pulmones. No hay combustión, ¿no? Y eso yo creo que es puede que sea el camino, ¿no? Para lo que tú dices, Lola, ¿no? Pues, el problema del tabaco, el problema de la combustión, ¿no? Pues vaporizadores hay una industria. Yo he estado explorando, ¿no? Porque me compré uno, estoy ahí que intento meterme en un vaporizador y tal. Y hay, pero en Estados Unidos, es que claro, también esta explosión es del cannabis, esta explosión de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, que es tan influyente, pues ahora es legal a nivel médico, a nivel recreativo. Otra de las noticias que tenía preparada es que a nivel federal, con el nuevo gobierno, parece un nuevo gobierno demócrata, que además tiene poder en todas las cámaras, va a impulsar el cannabis recreativo, la legalización total en todo el país. Eso va a ser un impacto tremendo, ¿no? Y eso hablamos, ya me preciso, hablamos primero de la vaporización. Entonces, claro, ya entiendo, ya me acuerdo. Entonces, estaba explorando esto de la vaporización. Serán los efectos de... No, además no fumo porque digo, para hablar no. Y entonces... Prefiero hablar que fumar, ¿no? Sería una de las... Dijo el conferenciante. Si tengo que decir cosas aquí, no, para luego, lo que sea. No, y entonces descubrí canales y canales de YouTube de que prueban vaporizadores, ¿no? Y es como cuando prueban coches. Y dice, pues esto está bien, o sea, es una industria tremenda, ¿no? El vaporizador. Un unpacking de estos de... Unboxing, perdón. Unboxing de mi nuevo... No lo he visto yo. Sí, sí, como... Sí, pues pruebas de... El nuevo vaporizador, vamos a probarlo. 10 de calentar, 20 de tal... De todas formas, David, siempre ha sido sorprendente la cantidad de la pervivencia de las revistas dedicadas únicamente venta del cannabis, ¿no? Luego ya vino lo de las grow shops y todo, que proliferaron, como fueron los nuevos videoclubs de alguna manera. Las revistas se siguen manteniendo porque realmente hacen la función de una revista, que es poner a una comunidad en contacto. Claro. Claro, en España Cáñamo, ¿no? Que está, es estamos Cáñamo, utilizando sí. sus contenidos, ¿no? Cáñamo lleva, y yo creo que se vende todavía las pocas revistas que ha, sí. que ha sobrevivido, ¿no? Hasta... Acabo de mirar yo el número de diciembre de este mes pasado. En papel. No la he visto en la web. Pero bueno, sí, sí, sí, papel, sí, sí, pero... sigue, sigue. Tiene también los puntos de distribución de las tiendas del cannabis. Sí. Y sí, entonces, pues, sí, es una distribución ya asegurada, ¿no? Sí, no, es una de las pocas revistas que cumplen esa función de distribución y de unir a una comunidad. En los 60 en Estados Unidos se hizo algo parecido con las construcciones, con la bioconstrucción, pero aquí en España no existe. Es que las revistas tenían esa función. También cuando, por ejemplo, aquellas Víbora o todas estas revistas históricas. O las de música. La Blanco histórico. Bien. O las de música incluso hacían esa función de hacer parroquia, ¿no? Cuando no se accedía tan fácilmente a la información, recibías... Y han perdido un poco ese... De hecho, Cáñamo es una de las pocas que mantiene una peña fiel. Sí. Hasta... Vamos. Sí, sí, sí. Yo creo que en mi estanco lo venden. Y mi estanco no vende revistas así, pero todavía llega el Cáñamo a cualquier sitio. Porque se está generando una industria. Bueno, hablabas antes de la industria del tabaco. La industria del tabaco está comprando ya... Bueno, como sabéis, en Canadá se ha legalizado, ha sido el primer país grande donde se ha legalizado la marihuana. Y en algunos estados de Estados Unidos, como California, y ya hay una industria, ya hay raperos, digamos, vendiendo su cosecha. Hay una industria enorme. Claro, o sea, pasará como los vinos. Sí, pero una industria de capitalismo. Yo creo que esa es la lucha, ¿no? No, la lucha o el debate, ¿no? O sea, que si el capitalismo biomédico, ¿no? Hablamos de lo médico, ¿no? Pues lo médico se puede interpretar desde lo biomédico, desde las farmacéuticas, que convierten esto en un producto más, ¿no? Y eso está moviendo, estaba mirando yo, 500.000 millones de dólares, empresas en bolsa. En Estados Unidos esto es una explosión. O la alternativa que no es lo biomédico, que es, yo creo que la gente de la asociación, que es otro modelo, el modelo de los clubs, el modelo del asociacionismo, y esa gente para meterse por lo médico no hablan de lo biomédico, sino del bienestar, ¿no? Dicen, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que el asunto de cuál es la cuña para entrar, lo médico, pero lo médico o sea, que lo médico es una puerta de entrada. Es una puerta de entrada mercado. Y el significado de lo médico, el significado de qué significa terapia, es lo que ahora se discute, porque si terapia significa lo que te da una farma, o terapia significa que tú, porque te sientes mejor, mejora tu bienestar en sentido amplio, ¿no? Esta es una lucha por el significado de lo que es cannabis terapéutico. Lola. Sí, yo quería comentar que a lo mejor sería más en la línea de, en vez de las farmacias, de la parafarmacia. Digamos, en el sentido como están los complementos. A las farmacias le parece bien, seguro. Los complementos alimentarios de cualquier cosa, ¿no? Que ya también lo venden en lugares que no son exclusivos de medicamentos. O sea, aparte de que por terapia y tal sí que haya personas que reciban una receta médica, para el resto del público, ya sea lúdico, bienestar. Yo sí que he visto en cosmética, sí que hay un marketing ya con yo he visto champús y mascarillas, cannabis, que se llaman. En las cervecerías vendían unos saquitos que eran para dormir, los ponías debajo de la almohada y se suponía que eran para dormir, pero estaban llenos de psilocibes. Se vendían un montón. Eso es muy 90, finales de los 90, ¿no? Sí, eso fue muy interesante, la verdad. Sí, bueno, para seguimos hablando. Estamos en Radio Malva, en la cafeta de Radio Malva 104.9 de la FM. Vamos a escuchar un clásico relacionado con la marihuana, un tema de Raimundo Amador le dedicó al papel de fumar. Su título, Bolleré. We'll ¿qué método de consumo de cannabis te coloca más rápido? Puede que colocarse sea un término muy de los 90. Sin embargo, sigue habiendo bastante curiosidad por saber qué métodos de consumo de marihuana son los más efectivos para colocarse muy rápido. Pero antes de comenzar, me gustaría remarcar que desde Cáñamo Televisión no fomentamos ni pretendemos incitar de ningún modo al consumo. Cada cual es libre de decidir lo que quiere y cómo lo quiere probar. Y si ya eres usuario de cannabis, estas son algunas de las formas en las que lo puedes consumir. Desde Mary Jane hicieron esta comparativa sobre lo que parece que te pone más rápido a lo que menos. Empecemos con la lista. Colocarse más rápido. Dabbing. Que el subidón te dure más. Comestibles. Una subida más fácil de controlar. Porros o blunts. Un subidón más económico. Tira de un bong. Para una subida más corta e intensa, volvemos al dabbing. Y para una subida intensa a largo plazo, volvemos a los comestibles. Si quieres conseguir un subidón que dure menos, recurre de nuevo a los petas o blunts. ¿Y cuál es la mejor manera de atraer a un montón de gente a tu alrededor? Bong rips. Para el que ya es conocedor de la cultura cannábica, hay pocas novedades. Son los concentrados utilizados en las ceremonias de dabbing los que tienden a ser los que producen el subidón más rápido y más intenso. Sin embargo, cabe matizar muchos detalles sobre esto. Si lo que quieres, en efecto, es colocarte rápido, ese es el método, pero también es el que dura menos. A lo mejor te interesa ir un poco más despacio y de manera controlada con los petas para que, eventualmente, el efecto dure algo más. Pero también puede que seas un corredor de fondo. Dejar que la María haga su efecto y que este dure por mucho tiempo. En ese caso, lo mejor es que te pases a los comestibles. ¿Resulta que no tienes apenas dinero? Pues el bong sigue siendo una de las maneras más baratas de colocarse. Y aquí os hemos contestado de la forma más rápida y directa qué método de consumo de marihuana es con el que te colocas más rápido. Si vosotros habéis probado alguno que no hayamos mencionado en esta lista, no dudéis en dejarlo en la caja de comentarios. Las recomendaciones de Cáñamo TV alrededor de los métodos de consumo más recomendados, cada uno que haga lo que quiera, como decían ellos. Estamos en la cafeta de Radio Malva, el programa de todos. Salimos un sábado al mes, un programa colectivo de todos los programas de Radio Malva, valga redundancia, 104.9 de la FM, aquí en los estudios de la calle Barraca. Estamos en directo, estamos con Pilar, con Lola, estamos con David Barberá, que se han acercado aquí a los estudios para participar en esta charla. ¿Qué pensáis de los métodos de consumo más recomendados? ¿Qué recomendaríais vosotras? Yo ahí sigo con lo clásico, o sea, con el petaporro, con su mezcla de tabaco. Eres una clásica, Pilar. Sí, soy una clásica. ¿Con tabaco? Sí, con tabaco, además del industrial. Jo, es que no se puede recomendar todo esto, pero al final la culpa es la del tabaco. Es mi forma de consumo y es la forma de consumo también de mi alrededor, que son muchas mujeres. Además, creo que las mujeres somos más constantes o por lo menos más precavidas que los hombres para un poco para estar suministradas y demás. En esto y en otras cosas hacemos red también. ¿Qué opinas, Lola, al respecto? Pues no tengo mucha experiencia del audio, no he entendido todo. En la esencia sí, pero realmente el detalle de cada una de las modalidades me quedo fuera, muy fuera. Ahí hay dos modalidades que me parecen interesantes. La que habla de comida es la de las gominolas. Hay una receta muy sencilla, que es coger las gominolas. Si puedes hacer gominolas naturales, si quieres, pero si... La sección culinaria de la cafeta. Pero si quieres ir a lo fácil, pues coger las gominolas del kiosco o lo que sea y las calientas o al baño María o lo mínimo. Cuanto menos caliente, siempre mejor, pero de tal modo que se quede un gel derretido. Gelatina. Una gelatina. En esa gelatina, pues coges los cogollos, los desmenuzas con el grinder y los repartes. Y luego esperas a que se enfríe y ya la partes en pedacitos. Y está, sabe a gominola. ¡Qué pedazo de receta! Por favor. No, es que no soy muy partidario de las gominolas. Entonces no es el tabaco en este caso. Y es que ¿no? Soy también adicta al azúcar. Entonces es que... Oye, matas dos adicciones de un tiro, Pilar. Sí. ¿Algo? Es muy, muy fácil de dosificar. Eso es una buena. Y luego otra que me gustó mucho, que me enseñó un amigo, y es, solo vale con si el hachís es muy bueno. Tiene que ser el hachís puro. Y tú lo haces como un hilito, así, de tal forma de que si es bueno, lo prendes, pero que eche humo. Y si prende humo, ocurre como el incienso, ya no para de echar humo en ningún momento. Solo puede ocurrir con el hachís bueno, si no, no ocurre. Y tienes que inhalar ese humo. Inhalas ese humo y es la manera más que más coloca que yo conozco y que más se aprovecha y que está más, aprobado por la cátedra de Beniparrell, que más se camufla, como me comentaba el amigo, pasó varias fronteras con un montón de botellas tiradas ahí con los canutillos y la policía revisaba por todos los lados buscando porros y allí solo había botellas de agua con manchas y nada, o sea que el sistema de está muy bien, se aprovecha bastante. Muy recomendado si tenemos un business entre manos, esa modalidad parece muy muy recomendado. Pues es bueno saberlo porque lo que está incipiente, y saco el tema a la mesa, es la industria de la marihuana, ¿no? Parece que por Granada y por ahí ya vamos a ir más allá de los grow shops. No sé, ¿qué opinas tú del tema, David? ¿Crees que se va...? ¿La industria en qué sentido, no? Bueno, una vez se legalice, ¿eh? Porque sí. Intuyo que la legalización está... Sí, no. Yo, bueno, comentábamos antes, ¿no?, de la industria norteamericana. Antes de todo, me gustaría hacer un desmentido porque... Por favor. No, porque mis fuentes me dicen que lo que he dicho de Fernanda de la Figuera es... Fernanda, no es, te queremos. No es del todo cierto. Te queremos, no, libre. No está en la cárcel, le han caído 9 meses, pero con 9 meses no entras. Bueno, yo qué sé. Pero bueno, es que es muy divertido además, ¿no? Porque mis fuentes me han whatsappeado, pero ¿qué dices tal cual? Entonces, la audiencia de Radio Malva. Claro, es bonito, esta interacción constante. Fresca, sí, sí. Sí, más, sí, sí. Una buena noticia al final. Sí. Y pido, por favor, a mis fuentes que si veis algún gazapo, me mandáis un WhatsApp y yo enseguida lo digo. No, y respecto a pues lo que hablábamos antes, ¿no? La industria del cannabis es la nueva gran industria, o sea... Lo que se juega ahora, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es un modelo clásico industrial o la cultura del cannabis puede conseguir un modelo asociativo distinto, ¿no? A algo que va a llegar, ¿no? Y es un momento muy interesante, es un momento donde ahora mismo van a pasar muchas cosas en el futuro y ahora mismo se están diciendo cuáles van a pasar, ¿no? La industria del cannabis a todos los niveles, y decía una cifra yo porque lo he mirado antes, son... $500 mil millones, pues, no sé, en fin, en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, la industria, empresas cotizando en bolsa, capital riesgo, o sea, inversores, o sea, esto ha llegado ya, ¿no? Hay jornaleros españoles, amigos, que se van allí a hacer la cosecha y de hecho, como quien va a la uva, claro, digamos, ¿no? Te pagan a precio de hora en Estados Unidos y realmente los españoles tenemos buena fama de buenos peluqueros, entonces se encuentra la temporada, o sea que hasta ese punto llega de que la industria está generando muchísimo dinero, cualquiera con un garaje se monta un negocio, o sea, en realidad es una industria que está floreciendo a todos los niveles y con su parte negativa también, el capitalismo está entrando ahí inventando una velocidad vertiginosa todo tipo de productos para satisfacer las necesidades, ¿no? Eso es un poco... Y sobre todo la idea de que tal vez esta evolución acabe con el autocultivo, ¿no? O sea, si se convierte todo... Sí, es donde veo la gran lucha se va a producir entre el autocultivo o que el Corte Inglés tenga la planta 3 de marihuana. Claro, que sea como el tabaco, que solo hay alguien con licencia la puede cultivar, un latifundista que tendrá tropecientas hectáreas, ¿no? Bueno, pero ya tener, es que tener ya la marihuana en los estancos ya sería un tipo Holanda, por entendernos, ¿no? Sería algo positivo para pero lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué hace distinto la marihuana? Pues la posibilidad, yo no autocultivo, pero yo sé que hay muchísima gente, ¿no?, que autocultiva y además es una, bueno, pues como la jardinería, ¿no? Yo conozco gente que además autocultiva sin consumir, ¿no? Porque yo qué sé, es algo, y eso que es que se pierda eso y que es parte muy importante de la cultura del cannabis, ¿no? El autocultivo. Y serán las condiciones, o sea, todo este clima que tenemos aquí, o sea, ya quisieran en esos países europeos tener estas condiciones, o sea, en realidad aquí sería, y hay muy buenos cultivadores de hace muchos años, ¿no? Eso sí que cáñamo y todo eso viene de ahí, o sea, es como que ha mantenido ahí un colectivo que de los pocos que de activistas siendo luchando año tras año, entonces ahí está la historia, porque ahí están los políticos y nos dirán, pero yo creo que la presión, ¿no?, de ese activismo de fomentar el autocultivo, ¿no?, de permitírnoslo, es donde está justo el campo de batalla, ¿no? Todo lo demás es el capitalismo intentando ganar terrenos y dinero, ¿no? Y la moral católica, pues conteniendo un poco como puede, pero no le queda mucho tiempo ya, porque el capitalismo acaba hasta con eso, hasta con la moral. En el audio que escuchamos anteriormente, que duraba 15 minutos, el representante político que decía que la marihuana se va a legalizar, era el representante del PP. Para que os hagáis una idea de lo asumido que tiene el dinero, ¿no? Que eso se va. Claro, a producir. Tienen perspectiva de negocio, ya tendrán las licencias. Sobre todo un sector nuevo, además, sí, que sí. Genera un. Bueno, no paran de contar pues todo lo que se va a recaudar y todo este tipo, sí, de. El sector ya existe desde hace años, ¿no? Ya se están dando licencias en algunos casos a dedo, y bueno, también está el cultivo de opio en España, que está en manos de un señor. Que curiosamente su hijo es el presidente de la Asociación contra la Drogadicción, ¿no? O sea, tiene un gran chiringuito. Qué interesante. Para compensar. El padre tiene las concesiones y el hijo se dedica a que los demás no puedan consumir drogas y a demonizar, ¿no? Entonces, hasta que eso, esa gente. Como la pintada que ya Luis de no consumas, somos muchos y hay poca, pues, ¿no? No, me cuentan mis fuentes de WhatsApp. Fuentes altamente. Se llevan por WhatsApp, son. Sí, sí, eso será verdad, seguro. Sí, pero me cuentan algo muy interesante que es que la regulación ahora tiene dos opciones: la regulación de un mercado o la regulación de las asociaciones. Entonces, por ejemplo, en Uruguay y en México, ahora con el nuevo gobierno, parece que la regulación es regulación de asociaciones de productores de autoconsumo, ¿no? Y entonces. Hay una decisión política muy importante. Es que ¿qué estamos regulando? ¿Una actividad asociativa o una actividad puramente de mercado? Esa es la gran encrucijada que tenemos en este momento. Y para hacernos llevar y quedarnos pensando esto que acaba de decir David, vamos a poner a Sofía Viola con Ferro Cónyuge, una artista argentina que os va a encantar. Apuntad el nombre. El disco se llama La huella en el cemento, es del 2018. Y esto, Ferro Cónyuge. Mantengo electricidad, desayuno y pucho, mantengo electricidad. Pienso en el futuro y en el bienestar de lo que voy a brindarle a Cónyuge Viday, de lo que voy a brindarle a Cónyuge Viday. Entre riel y riel trocha, entre el amor y roca, yo sostengo la energía de todo el ramal. Yo pienso todo el día en mi Cónyuge Viday, Cónyuge Viday, Cónyuge Viday, Cónyuge Viday. ¿Proporciona mejores orgasmos? Una encuesta de la empresa de juguetes para adultos Lioness y el servicio de entrega de cannabis IS en Estados Unidos revela que los encuestados encuentran sus orgasmos más duraderos, potentes y satisfactorios tras consumir marihuana. El informe de la encuesta hecha a 432 personas asegura que el cannabis aumenta la calidad de los orgasmos independientemente del sexo, la edad o si eres soltero o estás en pareja. Así, el 71% de los encuestados asegura alcanzar los orgasmos con mayor facilidad. También, según el informe, los comestibles tienen un mayor impacto que la vía fumada, pero la encuesta no dice nada referente a cantidades, porcentajes, variedades o hábitos de consumo, que es el kit de la cuestión. Parece que el CBD puede contribuir a llegar más rápido al orgasmo y el THC a hacer que este sea más intenso, pero son solo hipótesis. Este era el audio de Cáñamo TV sobre cannabis y orgasmos, lo habéis podido escuchar. Esto siempre nos lleva a nuestro afán de ser un servicio público de información dedicado a todo el barrio del Cabañal. ¿Qué pensáis, chicas, de la relación entre cannabis y orgasmos? En mi opinión, sí. Vale, el propio y el ajeno. Ah, experiencia personal. Sí, rotundamente sí. Ahora bien, también si, no sé, estás muy cansada de la semana, de tal, igual te da un poquito, te relaja tanto. No es que no fumar, lo que hay es que no hay que trabajar. Ah, claro. Ah, claro. Claro. Igual consiste en eso. Claro. ¿No, Luisito? Es la mejor opción. Que trabajar es, y fumar es... Es incompatible, admitámoslo. Claro, y si fumas luego llegas por la noche o cuando... Quiero decir, lo que puede pasar, o sea, tal vez sí que mejore el orgasmo, pero lo que es el momento sexual, para que se desencadene, yo a veces lo... A veces como cuesta, que molesta, ¿no? Decir. Claro, cuesta, sí, que te apalancas, te quedas... Sí. Zombificada, ¿no? Sí, poco, más, ¿no?, que relax te da el otro punto, sí. De caída, de bajona, sí. Un poco... Es el riesgo, no, es un riesgo, no tiene por qué pero pasar. Pero bueno, siempre se trata de jugar, entonces sí. Hay que arriesgar. El señor Barbera, que es usted un gran experto en orgasmos, lo hemos traído aquí por eso. Orgasmos. Ajenos, orgasmos ajenos. No, bueno, la verdad es que en mi experiencia, ahí me da un poco de vergüenza. No, pero no te preocupes, David, que no te está escuchando nadie. Es una de las cosas así más positivas del cannabis, ¿no? La sensualidad. A mí siempre, pues, no sé, siempre me atrae mucho la combinación. Recordaba ahora, porque un personaje tan peculiar como Fernando Savater siempre ha defendido, he leído alguna... Siempre ha defendido la marihuana, ¿no? O sea, sí, él ha tenido una postura y la ha relacionado siempre con el sexo, además, ¿no? Me recuerdo sus memorias que me las leí hace muchos años y se me quedó con eso, ¿no? Que decía que... La relación de la sexualidad y el cannabis a él le funcionaba muy bien. Sí. Igual pertenece al grupo que han, bueno, ese estudio que han hecho dos entidades 400 de gran confianza aquí en personas. Radio Malva. Se le solemos encargar nuestros estudios de mercado y así nos va de bien. Quiero decir, desde que incorporamos a nuevos programas como Patada al Listón, que entrevistaremos en alrededor de unos 10 minutos. Por ir cerrando ya esta charla, ¿qué pensáis de la legalización? ¿De la inminencia? ¿Cómo se va a legalizar? Lo hemos tocado antes, pero por recapitular un poco. Yo porque espero, ya lo da todo el mundo por hecho. A mí yo es desearía, un poco lo que me da un poco yo de desearía miedo. Que sí que lo fuera inminente. Desearía, pero ahora no estoy segura de nada. Hay partidos que podrían hacer bandera de ello, ¿no? O no se atreven. ¿Qué problema hay ahí? Yo lo veo también como que sea una ley como que sea como europea. O sea, no sé, me parecería muy raro que una cosa económicamente tan importante que España tomara como esa iniciativa. No sé, ojalá sea pronto. Pues yo sí que creo que España tenga una fuerza por encima de otros países, ¿eh?, en cuanto a este tema. Porque, bueno, también por los que nos están ahora un poco gobernando, que estamos viendo que están un poco removiendo las cosas. Y sí, yo soy optimista y creo que en un plazo nada largo se va a empezar a... abrir de alguna ojalá. Manera, porque lo que está pasando es ya una obviedad. Quiero decir, ya ha habido partidos políticos, ciudadanos incluso, y tal, que se han manifestado en ese sentido de sí, por la legalización. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Parece que Unidas Podemos en la segunda parte de la legislatura va a sacar una propuesta de ley amplia de regulación. Parece que el PSOE está exclusivamente por la parte médica, ¿no? Eso que hablábamos de la parte biomédica y la otra parte, y Ciudadanos apoya eso. Yo creo que, igual que la prohibición y la guerra contra las drogas vino de Estados Unidos, si en Estados Unidos hay una clara oleada de legalización a todos los niveles, eso llegará aquí, ¿no? Además, nosotros no tenemos mucho que decir más que recibir la influencia de la feria. Como otras tantas cosas. Recibirlo como americano, te recibimos con alegría. Sí, no está... Bueno, en este caso no sería descabellado decirlo. Bueno, y como comentábamos, España es un país productor, quiero decir, con mucha... Que hay un sector industrial ahí pendiente que tendría su importancia. Y eso ya es un hecho, quiero decir, que está pasando. Entonces, pues mirar para otro lado, pero ¿cuánto tiempo se puede mirar para otro lado? Se calcula que Granada, bueno, en estos cálculos que se hacen siempre, le va a beneficiar a la ciudad tanto, que Granada tendría un impacto en su PIB del 10%. Granada es una parte que se parece, sobre todo Granada y la Alpujarra se parecen mucho a la parte... marroquí, digamos, que es su frente, ¿no? Tierras altas, con cultivando una marihuana de calidad, pero incluso aquí en Valencia tenemos grandes ejemplos, ¿no? Sobre todo desde que ha entrado la biotecnología en este... Bueno, y históricamente el cultivo del cáñamo en España era bastante potente, entonces sí. Aquí se dan las condiciones de todas, y sobre todo eso también es lo que hablaba en el documental, que hay gente muy buenos expertos en la historia, que lo están haciendo en su casa o en su jardín pero ahí están investigando, ¿no? Esa gente muy buena trabajando esto. Entonces, en el momento que la industria abre las puertas, esa gente, pues igual que ahora el que estaba antes de hacker, ahora pues luego estarán en Telefónica, pues pasará eso, ¿no? El que estaba ahora ahí haciendo las plantaciones de no sé qué, la nave ahí, pues luego... Hacker de Telefónica, me ha dolido. Eso, Luis, me ha llegado. Ha sido una puñalada trapera con tu parte. Bueno, llevamos ya 2 horas con este especial marihuana en la cafeta de Radio Malva, en Carajillo, Canuto y Radio en esta tarde de hoy. Vamos a cerrar ya el capítulo este de tertulia. ¿Tenéis algo que decir, Pilar? Creo que nada más que añadir por mi parte sobre esto. ¿Tú, Lola? No, nada más. Creo que habría mucho para hablar, que lo vamos a dejar David, para otro momento. ¿David? Sí, yo quiero decir que el día 19 en San Canuto, relacionado con esta festividad, en Marihuana Televisión y en el canal de CONFAC, que es la asociación de asociaciones canábicas, hay un programa especial dedicado a San Canuto el martes 19 de enero a las 8 y os invitamos a estar presentes ahí también. Bueno, pues ya para cerrar, muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia esta tarde en los estudios de la calle Barraca de Radio Malva, y vamos a despedirnos por todo lo alto con Cannabis de Escape, el Vals del Obrero 1996, un clásico de la canción marihuanera. Quémame la China Tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! No hay en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron. No China, no China soy. No chinas, no China soy. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Aprender y ya no.

Bruna haciendo El sueño con serpientes, una particular versión que nos gusta muchísimo. Queremos dedicársela con todo el amor del mundo a las chicas de Dones y Pro, Penélope y compañía, que tenían que estar esta tarde aquí en la cafeta de Radio Malva. Otra vez será para el mes que viene. Recordar que el segundo sábado de cada mes tenéis la cafeta de Radio Malva. Repetimos cada sábado los programas anteriores, o sea que podéis escuchar incluso los atrasados. Y ahora tenemos la nueva sección Directo Radio Malva, la sección de los programas de Radio Malva. Metemos sintonía. Súbeme la radio, deja que nos entre un poco el sol. Y con la música del verano de Alberto y García, de su reciente álbum Flores Negras, le damos la bienvenida aquí en el estudio, aunque compartió con nosotros ya la tertulia, ya lleva aquí un buen rato porque hicieron su programa hoy a partir de las 3. Buenas tardes otra vez, Pilar. Hola, buenas tardes. Pilar es una de las chicas, de las representantes. Hoy, si no he contado mal, 5 chicas y un chico, ¿me equivoco? Somos... A ver, que he fumado un poquito. Yo creo que somos 4 chicas y según un chico. Según la información que figura en vuestro Facebook, Pepa Otero, DJ Cordelia, Palomita Glamour, Tío Kiko, ese es el nombre, sí, que y Valeria Wallenstein. Ostras, vale, sí, entonces somos 4 y un chico. 4 y un chico, sí. Sí, correcto. Hacen un programa que se llama Patada al Listón. Correcto. Da las coordenadas para el público. ¿Cuándo salís? Estábamos emitiendo los viernes de 9:30 a 11:30. Y bueno, por temas del toque de queda y tal, hemos empezado hoy a emitir con un nuevo horario, que sería pues de 3 a 4:30 o así de la tarde. No me acuerdo ahora cuándo reponemos, pero bueno, también eso, tenemos página en Facebook, Patada al Listón, y ahí vamos colgando los iVoox. Y otra cosa muy guay que hemos hecho, porque me lo aconsejó Luis, en Archive también estoy empezando a subir los programas, que de paso estoy un poco mirando, bueno, investigando. Creo que no es muy difícil de etiquetar y tal. Y de... Sí, va muy bien. Pero no mires hacia Luis cuando hablas, que si no, no se te escucha. Me gusta más que iVoox. Y bueno, esto es lo que venimos haciendo. Habéis hecho ya 8 programas, ya estáis... Hoy el octavo, sí. O sea, hoy estoy aquí instalada desde las 12 del mediodía casi. ¿Cómo le explicarías a alguien que no ha escuchado nunca Patada Listón? Anímalo a escuchar Patada Listón. O sea, ¿qué tipo de programa es? ¿Qué hacéis? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Vale, Patada Listón, bueno, se creó... Bueno, por decir algo positivo, decir que habéis recuperado la alegría en Radio Malva, sí, que es sí, una exacto, cosa sí, que se echaba sí, en falta. Somos pues el típico grupo, pues unas colegas, como tanta gente, que durante el confinamiento pues nos hemos visto privadas de tener afectos o de, o sea, estar juntas y de echarnos unas risas y unas borracheras también. Entonces salió un día como esta idea, ¿no? En una borrachera salió y nos lo ofrecieron de hacer un programa. Y nos dimos cuenta que ya teníamos un montón de secciones habladas y un montón de contenido ya como medio creado, ¿no? Y medio pensado. Y entonces es lo que venimos a hacer. También somos autocríticas, o sea, nos damos cuenta que... Bueno, pero la radio se aprende haciendo. Sí, exacto. Estamos Pilar, todavía no hay como otra en proceso manera. De aprender. Y siempre nos gusta recordar que somos Patada al Listón y cada programa es una nueva patada al listón. Sí, hasta que lo derribéis finalmente y dejéis de hacer el programa. Tenemos entonces como un espíritu un poco dadaísta y un poco surrealista. Os he de decir que habéis sido muy bien admitidas por el grupo. En Radio Malva nos hacía falta un programa como el vuestro que hiciera de la frescura y de la improvisación un poco su bandera. En parte creo que programas como La Cafeta existen porque existe el vuestro. Habéis tenido una influencia, sí, y eso guay. Es lo mejor que se puede decir. Oye, muchas gracias. Muchas gracias porque también somos fans. O sea, estamos súper contentas en Radio Malva y muy felices de compartir proyecto con... Ahora bien, una pregunta difícil. Pilar, ¿qué es para ti Radio Malva? Radio Malva es... Bueno, yo tengo un delantal de Radio Malva de una estampación de hace 20 años. O sea, es algo que... como que conozco y está ahí, que colegas han colaborado, pero bueno, mi turno ha llegado ahora. O sea, quiero decir, para mí es un ente dentro del barrio. Y es algo, lo mismo que el Ateneu, que es eso, es casi como la Catedral de Valencia, no sé cómo decirte que... Salimos en el catálogo este que nos han venido a presentar. Que está aquí de siempre y me da la sensación como que siempre estará y estoy muy feliz de... Claro. Sí, recomienda a la gente que pueda hacer un programa en Radio Malva, que es casi gratuito, que nos mantenemos con nuestras cuotas y que podéis venir aquí a la radio con vuestros amigos y hablar de lo que... De lo que queráis. De lo que queráis divulgar. Por ejemplo, el otro día vimos que nos gustaría... O entretener, o no, o entretener. Claro, o por ejemplo, a mí me encantaría que hubiera alguien que divulgue algo de ciencia, no ciencia en general, sino algún sector que controle. Y bueno, lo comentamos entre varios. Yo siempre he echado de menos un programa de música clásica, ¿no? Que sería algo como si encontráramos a la persona adecuada. Un programa de música con lo que duran las piezas de música clásica, muy, ¿no, Luis? Muy difícil no será de mantener eso. A mí me gustan los programas específicos. Antes hablábamos de las revistas sectoriales, pues el Burda, que era una revista también de corte y confección. Me parecería mucho lo que hace alguien hiciera un programa como muy concreto de algo que en un principio no es mainstream, no interesa a la gente, pero que lo haga interesante, ¿no? ¿De qué podría ser ese tipo de...? Además de hacer programas temáticos, habéis hecho programas dedicados a diversos temas, tenéis una sección musical que va creciendo en importancia y en la que nos han facilitado, por ejemplo, el título para el programa de hoy, que se titula Carajillo, sí. Canuto y Radio, que eso debe de ser el nuevo eslogan de la nueva cuña de Radio Malva, ¿eh? Sí. Es por culpa vuestra, que lo sepáis, y por culpa de esta canción que nos descubrió Chapa a todos nosotros, Carajillo, Canuto y Raya, el gitano. Gitano de Balaguer. Carajillo, Canuto y Raya, un clásico ya de Radio Malva, que ha dado título a este programa y a multitud nos hemos hartado de ponerla aquí. Solo llevamos tres, pero la hemos puesto las tres veces. O sea, imagínate lo que nos gusta esta canción. Es muy chula. ¿Quién es el artista? No tenemos ninguna información. Pues es el gitano de Balaguer y en nuestro caso, bueno, es que hoy hemos venido como la parte más sosa de patada, ¿vale? Martina y Paloma, estoy diciendo nombres verdaderos. Yo soy Valeria, ellas son Pepa e Indómita. Pues no han podido venir, pero ellas son las que meten la salsa en las canciones, o sea, que cantan. Hablábamos bailan. Antes fuera de micro que es un programa que reivindica la mamarrachería, si se puede decir así. Sí, exacto. No somos periodistas de raza, a veces nos criticamos, nos hacemos autocrítica. ¡Horror! ¡Qué mal explicado está! Pero a ver, nadie pretendemos ser Ferreras, nadie pretendemos menos dar mal. Una actualidad. Nuestra información es internet, o sea, quiere decir que ¿quién soy yo? Sois lo ¿qué peor, soy vamos. Yo para de... exacto? Y entonces es más exaltación. Pero se parte de ese punto que es algo, por ejemplo, que se veía en las primeras películas de Almodóvar o sí, es un poco sí, exacto. Ochentero el programa ese en ese sentido. Sí. Ese mamarracheo sí. De la inmediatez, ¿no? De ver lo que surge con el tema que proponéis. Además, proponéis sí. monográficos, ¿no? Habéis hecho. Sí que proponemos monográficos, hemos hecho el trabajo o sobre la improvisación. Sobre víctimas y verdugos o sobre el fracaso. Es un programa de radio improvisado sobre la improvisación. Está, sí, sí. Está bien bueno, pensado. Ese fue directamente venir sin ningún guión. Claro, ya era el cuarto o el quinto que tienes una mínima estructura, de estructura un poco pensada, ¿no? De cómo haces las secciones, cómo, y hay como una dinámica creada. Pero nos parece muy divertido hacerlo así, pero porque no sabemos hacerlo de otra forma tampoco. O sea, ya te digo bueno, que... Bueno, tenéis secciones que han sido un gran hallazgo, como Hambre Porrera, que yo te decía, sí. Yo sigo al comidista, al GC Chef y Hambre Porrera. Son mis tres blogs de referencia. Hambre Porrera, claro. ¿Eh? Está totalmente... Hoy el libro de... ¿Cómo se duraba el de hoy? Ay, no me acuerdo, de una tía... Uno, no, Microondas para uno. Un libro sí, tristísimo. Que está declarado como el libro más triste, o sea, esto que hay rankings de... Microondas para uno. Sí. Me ha parecido una iluminación. Sí, es que es muy triste y es como una cocina muy cutre. Pero cuéntale bueno, a la gente en qué consiste Hambre Porrera, aunque el nombre lo indica. Sí, Hambre Porrera es, pues eso, como recetas muy rápidas de comida, pues es para estos momentos que estás emporrado y tienes realmente estás bajo. En estos pocas momentos ganas que estás bajo. De trabajar y, o estás desmotivado también, no hace falta solo que sea por haber fumado. Y entonces es hacer de una forma muy rápida algo que sea muy satisfactorio, muy hipercalórico, y normalmente poco nutritivo. Pones claro. algún ejemplo, Pilar. Que se pues está un ejemplo podría agua. Ser el bizcocho al microondas con una taza. En una taza pones un huevo, una cucharada de harina, un montón de azúcar y una cucharadita de leche. Remueves y al microondas un minuto. Tienes como 30 segundos para comerlo porque, perdón, primero quema un montón, pero en cuanto se enfría es un zapato. O sea, es algo como muy efímero. Es un goce efímero y si lo sabes aprovechar. Otro asunto interesante es tener un programa que tenéis una gran imagen. Bueno, para Radio Malva sois lo más. Nos habéis obligado a todos a hacer un esfuerzo en ese sentido. Te encargas tú, creo, de la imagen. Me encargo yo, pero somos como muy pegoteras. Y luego también en las publicaciones... ¿Quién no lo es, Pilar, a estas alturas? En las publicaciones hacemos mucho clickbait o clickbait y no sé cómo se llama esto que... Haces clickbait, un, clickbait. Clickbait, o sea, como un titular muy maravilloso. Vamos a hablar de... Vamos, lo del Capitolio lo habéis montado vosotras. Me he enterado. Sí, exacto. O sea, haces, creas como muchas expectativas y luego dices, ¿realmente esto es un resumen del trabajo o esto es un...? Sí, pues bueno, las expectativas que no defraudan nunca sí. son las musicales, las que nos tienen... hay grupos como La Excepción que suenan habitualmente empatada al listón. Esto es Amos Chacho. Y la peñita al compás. Sí. Y nadie más. Cámbiame los primo. Trae los cambios. Amos Chacho. Fichaje. Sí. Amos Chacho. Por tres de dígalo, los Luis Milla. Amos Chacho. Están curiosillos. Ay, sí. Amos Chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Amos Chacho. Y yo que nunca primo las pide. Amortaje. A todo periodista de pastel. Que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Amos Chacho, en mi barrio hay apache. Voy a venir yo con la lache o el caché del que se agache. Porque eres un verdugo que ni duro ni un zurulla dan por él. Y provoca el murmullo de un rapero de pastel. Japo bien, espera sus que traiga agüita fresca. La sequita pica, la curiosidad te irrita, la moral. Te encanas en el bailoteo, hermana. Tú la corro en muy feo, que nos maten. Traten sus manejos de primejos, no se fíen. Ambos majos que las píen, ríen con la michubirri y los pamplinas. Rap en papelina, se combina con pregón. Vaya papelón, campeón, trae al peleón con la marcha de camelo. Tu mancha borraremos, ya veremos que hemos venido de lejos, pasando fatiguillas y el pellejo achicharrao. Tu verga gapa al que ignore, corre, di que han llegado, tocao. En entretela, la choja en sus maneras y duquela, desamparadas en horas tempranas. A falta que hacer, excepción de componer, un nivel, qué bonita es la mañana. Amo Chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Amo Chacho. Y yo que nunca primo las pide. Amortaje. A todo periodista de pastel. Que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Amo Chacho. Y yo que no sabía que era el vamos chacho. Y yo que nunca primo las pies, vamos taje. A todo periodista de pastel, que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Pues si es normal, hombre, que todo no suena chino, que no hemos estado nunca metido en estos temas. Que si el caché, que si el Pro Tour, que lo llaman royalty, y que no es de Frandul, entonces suelta la cuchara, que te veo con las ganas de meter la zarpa en el platún y llevarte la tajada. La avaricia, primo, crea enemistad, que es mejor que ser honrado, ir con la cabeza harta, que no te culpen, que no te sientas avasallado, por preguntones que fingen ser listillo y enterado, remingado, refollado, afanado, vamos, y luego la parienta en casa le tiene achantado, mortífero, de las maneras que nos vimos atravesando el camino, con un carro de destartalado, sonífero, lo que tú ves en mi bolsina y yo reparto en cada esquina y solo tienes que pelar, aclarar que por lo visto dicen que hay que ser rockero, popero, rapero y así poderte encasillar, ¿no? Y si me das por escuchar a mi Arrosendo, a Ketama o a Triana, dicen que no soy real, sarda cacho. Y yo que no sabía que era el caché, vamos chacho. Y yo que nunca primo las pies, vamos taje. A todo periodista de pastel, que se vea su frustramiento reflejado en el papel, vamos chacho. Y yo que no sabía que era el caché, vamos chacho. Y yo que nunca primo las pies, vamos taje. A todo periodista de pastel, que se vea su frustramiento reflejado en el papel. ¡Hala! Venga, hijo, dale. No, si tiene que ser, hay por narices como él diga, ¿por qué te ponen de ignorante? O de perro maleante, primo. Primo, según del barrio en que tú vivas, a chantar mirlo, carastaca. Sigo aquí. ¿Por qué tú impides que florezca en el jardín? Ignorando el pedigrí. Hoy soltamos tarajá. ¿Qué no vienes a pedir? ¿Qué no quieres camelar? ¿Qué dices que en su barrio hay peludos? Pues nos trata de chachito, de primico, y con la farma quiere hacerse el flamenquito. Agustito, en el corro nos ofreces un porrito y te lo burlas por camela. Pesaito, su colega, los compadres enajelan, no rayes el rollito. Válgame la que tú velas. Córtatela, no es patrón, da igual lepio sin marrón. La cuestión es saber su comportar y no hacer tanto el risión. Vamos, chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Vamos, chacho. Y yo que nunca primo las pies. Vamos, taje. A todo periodista de pastel, que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Vamos, chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Vamos, chacho. Y yo que nunca primo las pies. Vamos, taje. A todo periodista de pastel, que se vea su frustramiento reflejado en el papel. La excepción con Amos Chacho, otro de los temas que suelen sonar en patada listón. Tenemos a Pilar en el estudio, en la cafeta de Radio Malva, 104.9 de la FM, el programa que te abre las puertas de la radio. Hablábamos con Pilar sobre los pormenores de patada listón, un programa reciente. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos desde octubre, estrenamos en octubre, pues 4 meses. Sí. Se os ha hecho llevadero, habéis hecho ya 8 programas. Sí, ha sido llevadero, ha sido una fantasía y una alegría, que es una maravilla. Cada 15 sí. días, ese es el espíritu, sí. Pilar, ese es el espíritu. ¿Y dónde ves de aquí a un año, cuando llevéis 15 programas, ¿no? que estaréis haciendo en patada listón? De aquí a un año, pues yo creo que nos habremos metido como en jardines que rozaremos el límite de la ley, creo yo, porque estamos poco a poco, vamos dando pequeños pasitos a coger jardines y camisas de 11 varas que no podemos defender ni sabemos, pero vamos, yo veo que vamos hacia ahí, ¿eh? Que no sé. Desde la cafeta de Radio Malva os animamos en ello. Es más, ahora aprovechando el nuevo horario que tenéis, aunque sea un poco abusar, cuando acabáis tenemos ahí media horita y entonces sí. podéis formar parte de este programa siempre que queráis. Un programa cuya intención es que vayan entrando el mayor número de colaboradores relacionados con los diversos programas que hay aquí en Radio Malva, la radio del extrarradio. Y vamos a cerrar ya, vamos a despedir a Pilar con otro tema que suena en patada al listón, el reggae de las macetas de Tableton. Muchas gracias, Pilar. A vosotros, compis, os quiero. Del muro de tanta mentira, tanta crueldad, esto cualquier día se va a reventar. ¡Oh, no! ¡Qué horror! no podrán jugar, que las tías buenas ya no existirán, que las criaturitas no podrán rilar cuando llegue el día de la nuclear a reventar. Sin dudar, a reventar. Sin dudar. Dicen que en la cara pupa te saldrá, que hasta la peluca se te caerá. Lo que nos depara el próximo futuro es que habrá recambio de atallo del bus. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Siempre has querido tener tu propio programa? Radio Malva te da la oportunidad. Pásate por la calle Barraca número 57. Los martes a las 8:30. Y háblanos de tu proyecto. Radio Malva. La radio del Cabañal. Ya sabéis que podéis, os animamos a hacer un programa aquí en Radio Malva, para eso estamos en la calle Barraca, en los estudios. Podéis venir el primer martes de cada mes, cuando celebramos nuestra asamblea, y proponernos nuestros proyectos. Procuraremos echaros una mano para que los hagáis realidad. No abundan este tipo de ofertas tan positivas en el mercado, así que tenednos en cuenta. Ya llevamos 2 horas y media de la cafeta de Radio Malva, de la tercera de... desde que empezamos este formato tan, tan sabatino. Y ahora hemos llegado a lo que todos estabais esperando, las hits de Radio Malva, la radio de todas. Here comes Troubles Chronics. Here comes the danger, sent by the savior. Welcome the Rasta youth. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for oxy zoo, I the general issue in a warning. Drop people in my ball, set them tired of mediocre. Evil a go fall when we tread in Ethiopia. Me leaving from down, cause them life no easy boat. Even Bantan said it's not an easy road. Operation, occupy the motherland. Calling all soldiers to kind each other along. From creation, he writing a job plan, but chronics can't do it alone. So I'm recruiting soldiers coming from near and far, I choose executing. Celestia works and the last of our right truth. And them say, here comes trouble, here comes the danger. Sent by the Savior, welcome the Rasta youth. I'm gonna start recruit soldiers for Celestia army. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the Savior, welcome the Rasta youth. You're not for oxes who had the general issue in a warning boy. Waving the banner red, green and gold. It is such a honor for the season fall. Discovered on stones and trees and scroll. And even in the stories that Jesus told. Rasta youth must inherit the earth. Can't sit down, Jah Jah send me fi work. Bring the fire in a room, Jah Jah send me fi purge. But I can't do it alone. Rasta recruiting soldiers coming from near and far, I choose executing. Celestia works and be left a far, I choose. Here comes struggle, here comes the danger. Sent by the Savior, welcome the Rasta youth. I and I start recruit soldiers for Celestia army. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the Savior, welcome the Rasta youth. You know fi ask is who are the general issue we now warning. Hey, left or right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are gone. Hey, could I never throw me down, oh boy. Yeah, and we say left, right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are gone. Here comes trouble, my friend, and here comes danger. Rastafari, send me come. I said we're sent by the Savior. Here comes trouble, my friend. Here comes danger. Whoa, whoa. Here comes trouble, here comes the danger, here comes trouble. Boo-a, boo-a, boo-a, boo-a. Here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior, welcome the Rasta. Esto era Here Comes Trouble de Chronics, un temazo del 2014 que nos ha recomendado Juan Ignacio, siempre me equivoco en el nombre, de Media Tostada para Dos, un programa de Radio Malva que entrevistamos en la anterior cafeta, en la cacía número 2, que dedicamos a la Roma valenciana y a la Valencia romana. Y como de segundo tema de esta lista de éxitos de Radio Malva, un tema que ya sonó aquí en directo en la tarde de hoy, El aire de la calle, por sus autores, Los Delincuentes. Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Todavía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Los pantalones sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele algo más fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene tierra. Quien pudiera, pintar olores en la arena. Prima, veneno negro, yo tengo en la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. ¿Queréis saber que tenéis vaso? Y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Habéis escuchado El aire de la calle de Delincuentes y estamos en la cafeta de Radio Malva en el 104. 104.9 de la FM y este programa es Carajillo, Canuto y Radio. Sheriff, water bend the love. Brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, toda mi gente con el ragamuffin. Brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, con esta en el barrio nos van a oír, sí. Brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, toda mi gente con el ragamuffin. Brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, con esta en el barrio nos van a oír. Y suena pena, mena, pena, mena, pena, mena, mena, mena. Y es Mr. Rital con el ragamuffin sal. Pena, mena, pena, mena, pena, mena, mena, mena. Directamente desde el barrio El Campanyal y ya han llegado. Oye, mi frente en cuidado y ya han llegado. Ya sé que por están los malos y ya han llegado. Oye, mi frente en cuidado y ya han llegado. Ya han llegado, ya han llegado, ey. Y es que no andamos ya a gusto por el barrio. Acoso policial sufrimos a diario. Y así pretenden cambiar el escenario. Para que aguantamos lo que sea necesario. Con el discurso de que quieren rehabilitar. Cuando en verdad solo buscan el capital. Dice que quieren un barrio normal. Pero que quieres vives en el Campanyal, ey. Breba bam bam, breba bam bam bam bam. Toda mi gente con el ragamuffin. Breba bam bam, breba bam bam bam bam. Con esta en el barrio nos van a oír, sí. Breba bam bam, breba bam bam bam bam. Toda mi gente con el ragamuffin. Breba bam bam, breba bam bam bam bam. Con esta en el barrio nos van a oír, sí. Es que esta a mí me sale natural. Como si estoy en mi casa de relax o caminando por la calle del Campanyal. Aquí siempre me he sentido feeling right. Es que esta a mí me sale natural. Como si estoy en mi casa de relax o caminando por la calle del Campanyal. Aquí siempre me he sentido feeling right. Panamana, panamana, panamana, fenomenal. Panamana, panamana, panamana, fenomenal. Panamana, panamana, panamana, fenomenal. Bre bam bam bam, bre bam bam bam bam bam. Toda mi gente con el ragamuffin. Bre bam bam bam, bre bam bam bam bam bam. Con esta en el barrio nos van a oír, sí. Bre bam bam bam, bre bam bam bam bam bam. Toda mi gente con el ragamuffin. Bre bam bam bam, bre bam bam bam bam bam. Con esta en el barrio nos van a oír, sí. Oh yes, it's the original Ita Eric. Que mata sheriff, the youngest veteran, you know. Cuatro veces love. Pues ahí sonaba Cabañal Rega de Ital Eric, de su disco 420 Love, y eso, directamente del Cabañal, aquí tenemos la suerte. Ya estuve pasado hace poco por aquí, por los estudios de Radio Malva, y volverá a pasar, sí, así, Enrique del Bueno del barrio. Y vamos con la siguiente, que es Me lo fumo todo, de José Luis Mendina. Estoy tirado en la arena, parezco un lagarto, quemándome al sol, el humito sube, me cala la vena, destilando un dulce dolor. No debí creer en tu trampa sorpresa, en tu traviesa, divino calor. Me creí un galán de telenovela, y el espejo negra me gritó bufón. Me lo fumo todo, me lo fumo todo, la tristeza, la belleza, el aroma de tu amor. Me lo fumo todo, me lo fumo todo, la promesa y discreta, la manchita de cocho. Me lo fumo todo, mami, me lo fumo todo, me lo fumo todo. Cariñito mío, estoy en candela, he visto de cerquita en la Magedón. La palma me busca, la crisis me seca, en esta verbena que pa' un bailón. Por la madrugada abro la nevera, mirando al pasillo me quedo sin voz. Una garra fría me hace la faena, me clava los hierros como un matador. ¡Au! Me lo fumo todo, me lo fumo todo, la tristeza, la belleza, el aroma de tu amor. Me lo fumo todo, me lo fumo todo, la promesa y discreta, la manchita de cocho. Me lo fumo todo, mami, me lo fumo todo, me lo fumo todo. La luz en la sombra de tu corazón, me lo fumo todo, la lola, la pandola, la pata de Quito, me lo fumo todo, salsita de la China, rejo, chili, estrón, me lo fumo todo, comandante, por favor, me lo fumo todo, tiene lápiz, lapicero, me lo fumo todo, tiene alguien que te quiera, me lo fumo todo, con andana y me voy para el guarachol, me lo fumo todo. Ay, mami, ay, me lo fumo, me lo fumo todo, me lo fumo todo, la tristeza, la belleza, el aroma de tu amor, me lo fumo todo, me lo fumo todo, la promesa indiscreta, la manchita de cocho, me lo fumo todo, mami, me lo fumo todo. Me lo fumo todo. Me lo fumo todo. Me lo fumo todo. José Luis Medina, que desde que dejó Habana Abierta se lo fuma todo, dando unos sabios consejos directamente desde la capital de Cuba. Y ahora una de las sorpresas de esta lista, la que hace número 5. Ellas son descaradas. El tema Reinoles. Pongan atención. Yeah. descaradas en una canción maravillosa que nos han dejado de regalo nuestras compañeras de Patada al Listón. Ellas son descaradas, la canción se llamaba, como no, Reinoles, Reinoles, Reinoles, Reinoles, como te ponen. Y ahora una canción que nos ha sugerido Dones y Pro, Plántala, Cumbia Queer y Zeta GB. Santafesina o colombiana, chilena ecuatoriana, caribeño panameña, argentina villera, mandale cumba, la villa verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hazlo como quiera, quiere mandale pop, lo que queda del rock, pam, pam, gran pam, guap. Desastre total a la música ambiental. Yo les mando new metal. Para mí esto no es normal. Hago bien hardcore mal. Te espero en el corral. Baila como un animal del pueblo original. Del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón. Del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, viva la vela, veo que está en cualquiera y tu mirada me perfora. Gracias a los hombres por culpa de la flora, gracias a los flores por culpa de la fauna. Plántala, ay como te gusta comprar, plántala, esta plantación no se tara, se tira la semilla, se cuida, arranca. Ay, como te gusta fumar, fumara. Ahora va a empezar a girar, pasara. Se tira la semilla y se espera. Ay, una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Ay, otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo. Compas de Dones y Pro, Y ahora vamos a escuchar María de Llamacetas, esa banda también pionera en esta ciudad, con el reggae, bueno, esta ciudad, en este país, cuando no había muchas bandas, ahí estaban Llamacetas haciendo. Y en este caso canta María con el rubero jamaicano. Estrellas arrimadas en un baile de sabor. Morena, son tus ritmos las mareas y la luna te jalea con la luz de su farol. María, por Llamacetas y el rumbero jamaicano, otra de nuestras selecciones en los hit list, en la lista de éxitos de Radio Malva de este mes de enero del 2021, que esperemos sea mejor año que 2020. Desde luego, fácil será, no tendrá mucha dificultad. Vamos a ver, esta va a formar la lista. A continuación va a sonar Muggles, que es el especial himno de Louis Armstrong a la marihuana, y con ello vamos a cerrar la lista de la cafeta de Radio Malva. Ha estado Chronic, Los Delincuentes, Italeri, José Luis Medina desde Cuba, Descaradas en un tema, Reynoles, ¿cómo te ponen?, que pasa a ser otro himno, Cumba Queer y Saba Jebe, Llamacetas, el rumbero jamaicano, y este es Louis Armstrong. Como Louis Armstrong tarda en entrar y nos estamos acercando peligrosamente a las 3 horas de emisión en directo aquí de los estudios de Radio Malva, nos tenemos que ir despidiendo. Esto fue la cafeta de Radio Malva, la tercera entrega, Carajillo, Canuto y Radio, la radio de todas vosotras. Sí, ha sido un placer estar aquí y eso, recordar legalización y autocultivo. Nada más que despediros a la audiencia Hasta el mes que viene, la cafeta de Radio Malva en la 104.9. Living la vida local.